Hay veces en que uno, desde un programa de radio, desde su propio sofá, viendo la televisión, ese espejo turbulento, trata de entender con gruesas explicaciones lo que ocurre a su alrededor. Esto de la crisis, por ejemplo, no deja de ser un inmenso batiburrillo de opiniones forzadas, mediatizadas e interesadas en la que cada minoría de uno, nosotros, desde ese sofá, nos dejamos llevar por cientos de corrientes que arrastran el ánimo sin piedad de un lado a otro, sin poder entender nada. Intentar poner en palabras toda esa frustración, toda esta mentira, toda esta injusticia, se hace imposible y acaba por torturarte aún más, preguntándonos dónde está la ilusión. Menos mal que a veces ocurren cosas capaces de encarrilar las ideas sin tener que usar eso tan complejo que es la palabra. Ocurrió esta semana y quería haceroslo llegar como un intento de arrojar luz a lo que ocurre sin otra herramienta que la acción. La acción como verdad, el mejor arquitecto de atmósferas. El martes pasado, un grupo de bomberos fue capaz de entrar en la Bolsa de Madrid y desplegar dos pancartas ante los representantes de la gran estafa de la economía actual. En una se podía leer: los mercados causan la crisis. En la otra: los ciudadanos pagan vuestra avaricia. Ante una acción tan simple y descriptiva de la realidad, poco más se puede añadir. Solo pediros que os haga reflexionar y simplificar el mare magnum de mentiras ocultadoras de los verdaderos motivos de la crisis. Ante este flagrante ataque a la inteligencia del ciudadano, no valen las mentiras de los medios, no vale ser rojo o azul, no vale creerse a ZP, a Díaz Herrán o a los sindicatos. Vale dejar de jugar a su juego y dejar de ser espectadores vendidos de una película cuyo guión ya está escrito hace tiempo y cuyos protagonistas no son precisamente los que salen en pantalla. Ah, por cierto, el asesino no es el mayordomo y al director, os lo aseguro, no lo hemos elegido en las urnas. Muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Son las 7 y 10 minutos, casi de la tarde de este 13 de junio de 2010, un día en el que la contraprogramación nos ha vuelto a atacar. Bueno, sabemos que nos escucháis aunque haya Fórmula 1 en la tele o fútbol o lo que haga falta. Lo sabemos, nos seguís igual, pero es que está siendo muy duro esto, ¿eh? Han hablado con Alonso, han hablado con Weber, con Vettel, con todo, para que se deje ganar y parezca que va a ganar Alonso. Y aquí todo el mundo, nadie viendo la tele y sin escuchar la radio. Me parece fatal. Ay, madre mía. Qué duro es esto de la competición en los medios. Antes, cuando no nos escuchaba nadie, no pasaba esto. Este es el Abrazo del Oso, un programa de radio artesanal, radio alternativa, 2 horas de radio llenas de ciencia, de actualidad, de misterio, de música, de cine y de todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. 2 horas de radio que comienzan ahora en el Estudio 1 de Berlín, en el la decimos esta planta de nuestro edificio de oficinas, una oficina, una planta y una emisora que suena así. Pues lo dicho, un saludo del que os habla en nombre de todo el equipo del programa, Eduardo Moreno, con Luis Illana, con Yolanda Barreno. Hoy también tenemos para aquí a Jaime Luna, acompañante. Ahora os saludo a todos, no os preocupéis, se acercan al micro y todavía no les he abierto. Hay que decir que estoy otra vez en la técnica, esto puede ser terrible. Menos mal que no tenemos que cambiar rueda ni nada. Por supuesto, también con Pedro José Pérez López en la redacción. Eduardo Aparicio, Pedro Tostado, Marina Mora, Ángel González, Ana Muñoz, Irene Fernández, etcétera, etcétera. El amplio equipo del Abrazo del Oso preparando para ti estas 2 horas. Por supuesto, nos puedes escuchar en el 107.3 FM, que es nuestro hogar, OMC Radio, Onda Merlín Comunitaria, desde la zona sur de Madrid, y también en internet www.elabrazodeloso.es. Don Luis Illana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal la semana? Estupendamente, muy bien. Felices y contentos, ¿no? Muy feliz, muy feliz. No eres tan formulaunero como futbolero, ¿no? Hombre, pues nada, pero es muy interesante. Últimamente con Alonso nos hemos... Ya empezamos con De Villota, me acuerdo, hace unos cuantos años. Hace como 400 años. Pero ahora con Alonso todos nos hemos enganchado a la Fórmula 1, así que también. Tenemos mundiales, uh-huh. Tenemos Fórmula 1, estamos completos. Sí, señor. Y ya digo, muy bien, muy bien. adaptados estupendamente. Y completos también para esta noche. El guión, amplio guión del programa, de aquí a las 9, con muchísimas cosas que contar a nuestra audiencia. La trampilla de sótano, que es donde vamos a empezar a contarte de qué va a ir el programa, viene cargadita, ¿no? Sí, sí. La trampilla del sótano viene cargada hoy, sí. La eterna juventud, ¿no? Vamos a preguntar si eso es posible. Pues sí, nos vamos a poner especialmente cínicos esta noche. Por eso digo, pues he empezado que estoy muy bien, estoy estupendamente ya. Mayor cinismo, imposible. Uh-huh. Así que vamos a ponernos muy cínicos esta noche, nos vamos a vestir de dandies. Nos vamos a poner muy narcisistas. Sí, señor. Muy provocadores. Y vamos a hablar un poquito de Dorian Gray y de dónde sale un poco toda esa cosa de la lucha, la búsqueda de la eterna juventud y de lo que es capaz el ser humano por llegar hasta ese punto. Lo veremos después. Hay científicos que dicen que en 20 o 30 años el ser humano será capaz de parar el envejecimiento. Uh-huh. No sabemos si es verdad. Veremos a ver. Nos va a tocar un poco ya tarde. Yolanda Barreno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Edu. ¿Qué tal la semana? Muy bien. Otra cínica. La vida. Otra cínica. Estamos hoy de un cinismo que... Estamos hoy que no paramos. Oye, un poquito de actualidad vamos a tener, alguna cita, alguna recomendación, sí, algunas fricadas. Cosas muy interesantes para este mes de junio, uh-huh. Que luego, además variadillas. Sí, señor. La agenda friki del abrazo del oso. Que, bueno, lo hemos retrasado una semana porque, bueno, con esto de la Feria del Libro había muchos eventos ya que contarte. Pero sí, para el resto del mes te vamos a contar unas cuantas cosas, algunas recomendaciones. Pero el plato principal de esta tarde-noche no es precisamente este, aunque también, por supuesto, todos los aditamentos que ponemos en este programa son importantes. Pero hoy tenemos un lujo a través del teléfono con una entrevista a una persona que, bueno, que con la que has tenido la oportunidad de compartir algo muy interesante hace poquitas fechas. Sí, tenemos una entrevista muy interesante, literatura con mayúsculas, con Z mayúscula. Vamos a poder hablar con Alberto Trinidad sobre el libro que presentábamos la semana pasada en Madrid, que fue una presentación pues que estuvo muy chula, y que, bueno, pues luego compartiremos con él a ver sus impresiones. Sí, sí, sí, muy interesante. Muy interesante. El arquitecto de atmósfera. Habíamos puesto algunos guiños en la introducción. Ya me he dado cuenta, ha estado muy bien esa introducción. Del programa. Porque es que viene a cuento, ¿no? Son frases que venían muy bien para ilustrar también lo que estábamos comentando, y hemos querido poner ese pequeño guiño con los títulos de las obras de Alberto Trinidad y de su programa de radio. Ajá, así es. Que también es compañero de esto de la radio. Pues nada, si os parece, don Luis, vamos a poner un poquito de música y nos vamos a introducir en esa atmósfera que el gran arquitecto Alberto Trinidad nos propone en esta obra literaria. Efectivamente, vamos a preparar el aditamento necesario para esta entrevista que viene a continuación a Alberto Trinidad. Y la verdad es que no este viernes, el anterior, tuvimos una ocasión de pasar un momento muy agradable en la Sala Cosmos. Y uno, pues, se hace la idea de cómo serían esas reuniones del siglo XIX, cuando Coleridge se presentaba ante su público a leer sus poemas, y nos hablaba de aquel antiguo marinero, o de esas reuniones en casa de la familia Selly, donde el padre de Mary pues se reunía con poetas y con gente ilustre y con gente de la movida, de lo que era la movida del siglo XIX, que dio paso a otras muchas. Y allí nos reunimos en un ambiente oscuro, en un ambiente decadente de este siglo. Decadente no quiere decir sin clase, sino todo lo contrario. Y tuvimos la ocasión de escuchar a Yolanda Berreno, de presentarnos y de conocer a ese arquitecto de atmósferas que es Alberto Trinidad. Yolanda. Es Alberto Trinidad. Y bueno, esta música que nos ha servido de introducción es Lullaby de The Cure, que es una nana un tanto siniestra y un tanto especial, que creo que también tiene mucho que ver con el arquitecto de atmósferas, porque todos aquellos que leáis el libro podréis ver cómo este arquitecto se configura un poco como una nana para todos esos soñadores que cuando se van a la cama necesitan escuchar la voz de este locutor de radio para poderse dormir. Así que qué mejor que Lullaby para introducir a Alberto Trinidad. Cuéntanos. Pues a ver, Alberto nace en Barcelona en un frío día de otoño y desde muy joven comienza a desarrollar su afición por la literatura, componiendo sus primeros poemas con solo 16 años. En esa época Alberto nos cuenta que todavía pensaba que la poesía consiste en decir cosas bonitas y profundas con las palabras, pero que muy pronto descubriría su verdadero uso. Esa inclinación por las letras lo lleva a licenciarse posteriormente en teoría de la literatura y literatura comparada y a vincularse durante algunas etapas de su vida también al mundo radiofónico, dirigiendo y presentando el programa El Espejo Turbulento en Radio Nou Barris. Esa pasión por escribir, que lo ha acompañado desde siempre, le hace componer más de 20 poemarios, varias obras de teatro y algunas novelas, obras todas ellas que aún permanecen inéditas. En el año 2006 se publica su primera novela, Minorías de Uno, de la que nos hablaba Edu en la presentación, y 3 años más tarde una obra de teatro infantil, Donde está la ilusión, una obra de teatro con moralina, que nos habla de los sueños, y que este título, Donde está la ilusión, pues está sacado de una canción, Más allá del sol, de Nacho Goberna, amigo del programa también. Bueno, en estas obras ya publicadas descubrimos ya los rasgos de un estilo muy personal que nos va a hablar de sueños, que nos va a hablar de la existencia de otros mundos posibles, de la soledad del ser humano, de su dolor existencial, pero también de una puerta abierta a esa esperanza con Z mayúscula, de la que luego hablaremos. Estas constantes de su narrativa, ese estilo intimista, ese lirismo de su prosa y la sólida configuración de sus personajes siempre en busca de una identidad son los puntos de conexión con esta segunda novela que acaba de publicarse y de la que enseguidita vamos a hablar con su autor y que lleva por título El arquitecto de atmósferas. Buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes, Yolanda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros, aunque sea a través de las ondas, unos cuantos kilómetros de distancia. Pero de verdad, muy agradecido y muy contento de poder compartir esta tarde con vosotros. Un placer tenerte con nosotros, aunque sea a través del teléfono. Bueno, veíamos en la presentación que has escrito un poquito de todo, ¿eh? Poeta, novelista, dramaturgo, de todo un poco. ¿Cómo te defines a ti mismo como escritor? A ver, sinceramente estoy bastante lejos de andar definiéndome en este sentido. A ver, incluso la palabra escritor se me resulta, creo que tiene unas connotaciones que no acaban de gustarme demasiado. Yo decidí dedicar mi vida a la escritura y no me planteé en ningún momento si esa dedicación la iba a transmitir a través de unos géneros u otros. Eso es una cosa que ha ido surgiendo a lo largo de los años, del tiempo, y a merced de una evolución propia interior que me ha llevado por unos caminos u otros. En este sentido creo que estoy relativamente cerca de la descripción o la diferencia que Derrida impone entre escritura y literatura, en el sentido un poco de que la literatura sería aquella escritura dedicada pues a componer libros de una forma u otra que después acaban vendiendo en las librerías, etcétera. La escritura es algo que va más allá de la composición en sí de los libros y que se dedica un poco a malear y a transformar el entorno. Yo me dedico a la escritura en ese sentido. Es una dedicación orgánica, prácticamente una necesidad, a la que me debo a la escritura en sí misma, no a los géneros literarios, ni a los libros en sí mismos, ni al mercado, evidentemente. En ese sentido me resulta muy difícil definirme de un modo u otro. Yo escribo y en unos momentos concretos pues lo hago a través de algo que pueda parecerse a poesía o algo que pueda parecerse a novela o algo que menos pueda parecerse a obras de teatro. Bueno, pero a ver, dedicarte a la literatura, como tú dices, ¿no?, que desde muy pronto, ¿no?, has decidido enfocar tu vida hacia ese camino, es algo muy complicado y más en épocas como la actual, ¿no? Es algo quizá mucho más propio del siglo XIX, cuando estos poetas malditos de las que nos hablaba Luis al principio. Sí, que más que dedicarme a la literatura, lo que me dedico es a la escritura, que por eso lo veo tan distinto. No estoy a merced de ningún tipo de corrientes comerciales o literarias, sino estoy a merced única y exclusivamente de lo que la palabra infunde o desgarra o desentraña en mí y en mi entorno. Me dedico a la escritura más que a la literatura. ¿Y te ves como un poeta maldito, escribiendo en el siglo XXI? A ver, no te voy a negar que mis versos o mi poesía respira y tienen una cierta reverberación malditista. No te lo voy a negar, evidentemente. Y que hay muchos poetas malditos de finales del XIX que me atraen bastante sobre todo su forma de enfocar y de encarar lo que es la obra literaria. Aún así, la verdad es que mi poesía no se puede entender sin las corrientes o sin todo lo que ha ocurrido en el siglo XX. El surrealismo, la filosofía del lenguaje, el postestructuralismo, incluso el psicoanálisis. Es en ese sentido que, bueno, que no me veo como un escritor del siglo XIX respecto a lo de si me he sabido vincular o integrar en el siglo XXI, pues sinceramente pienso que yo jamás he logrado vincularme ni integrarme a nada, y menos al siglo XXI. ¿Y cuáles son tus Biblias, Alberto? Bueno, a ver, sí que es cierto que tengo tres Biblias fundamentales en lo que se refiere a la historia de la literatura universal, que no necesariamente tienen por qué ser las obras que más me han influenciado, lo que más me ha influenciado a la hora de escribir, que quizás sean otras cuestiones. Pero bueno, yo sí que hablo de que tengo tres Biblias a las que veo bastante relacionadas entre sí. Y cronológicamente son Los Cantos de Maldoror, del Conde de Lotremón, Altazor de Vicente Huidobro y El Libro del Desasosiego de Pessoa. En la introducción veíamos que para ti nos contabas que cuando eras muy jovencito y empezabas con esta aventura literaria, que pensabas que la poesía consiste en decir cosas bonitas y profundas, ¿no? Pero que pronto descubriste que la poesía tiene otro uso, ¿no? Pues ¿cuál es ese verdadero uso de la poesía, según Alberto Trinidad? A ver, realmente lo que pienso es que lo verdaderamente maravilloso y extraordinario de la poesía es que realmente no tiene uso, que no sirve para nada. Para mí eso es lo más absolutamente maravilloso que pueda decirse de algo, que no sirve absolutamente para nada y que exista por sí misma, y que aún así sea algo maravilloso. Mira, yo te puedo contar una anécdota. Yo estaba un día sentado en un edificio muy alto, en el último piso del edificio más alto de Barcelona, y estaba mirando a través de una ventana. Y a través de esa ventana vi una gaviota, digamos que era una gaviota, no recuerdo exactamente qué pájaro era, pero pongamos que era una gaviota. Y la vi volando en el cielo hacia ningún lugar aparente, con un vuelo grácil, elegante, espectacular. y me pareció una de las contemplaciones más maravillosas que había tenido nunca. Estuve como 15 minutos contemplando ese vuelo y lo que pensaba era precisamente eso, que ese vuelo no servía absolutamente para nada, no tenía ninguna finalidad, no iba a ninguna parte, simplemente estaba disfrutando esa misma gaviota de ese vuelo. Y eso era lo absolutamente maravilloso y trascendente de lo que yo estaba viviendo, que era autosuficiente, independiente, que se remetía a sí misma, que simplemente existía por sí misma, era simplemente ese vuelo, y en ese vuelo estaba, según entendía yo en ese momento, concentrada toda la eternidad. Esa experiencia extática. Uh-huh. Y es desde ese mismo punto de vista que yo entiendo la poesía, como el vuelo de esa gaviota. Pues suena muy bonito. Suena bonito porque la poesía es muy bonita. Claro que sí. Y muy necesaria. Yo sí que creo que es necesaria, fíjate. Yo estoy completamente de acuerdo. No, la poesía no es algo que se pueda explicar razonadamente, ni muchísimo. Hay que sentirla. Hombre, está claro que a la hora de estudiarla, pues tú bien lo sabes, Yolanda, pues hay que buscarle esas formas de aferrarla a la realidad para explicarla de un modo racional, pero la poesía no se puede explicar, la de verdad no se puede explicar. No se puede explicar, hay que sentirla sobre todo. Que es precisamente esto, lo verdaderamente maravilloso es que no... yo creo que uno de los problemas en el mundo general es que todo lo hacemos por un objetivo concreto. Que no hay... actualmente nadie se mueve si no es por conseguir algo. Este deseo, este interés de las cosas. Cuando realmente lo más maravilloso y extraordinario del mundo son las cosas que no sirven para nada. Una carcajada, una sonrisa, una mirada no sirve, no tiene una utilidad propia. Pero es lo más maravilloso que pueda existir. Y es a través de estas cosas, de la poesía, del vuelo de la gaviota, que el mundo se transforma. Uh-huh. Si no logramos que el mundo se transforme realmente, al menos logramos que nosotros por dentro nos acabemos transformando. Y si pueda llegar a tener algún uso, precisamente es ese, de la transformación irrevocable de la identidad y de uno mismo. Bueno, y en cuanto a tu obra dramática, tú las defines tus obras como obras de antiteatro. ¿A qué te refieres con ese concepto? A ver, sí que es verdad que en su día las denominé de este modo y, a ver, no es algo de una definición de la que me siento ahora mismo muy, muy satisfecho. Simplemente quería dar a entender que estas obras de teatro no estaban escritas para ser representadas, sino que estaban escritas para ser leídas. Uh-huh. A ver, yo te explico cómo nacieron estas obras de teatro. En el año 1996 yo hasta ese momento solamente había escrito poesía o cosas parecidas a poesías, versos, y sentí la necesidad imperiosa de transmitir y expresar algo que veía a mi alrededor, que yo sentía que a través de la poesía no podía hacerlo. Yo había experimentado durante pues mi adolescencia y mi juventud pues una sensación tangible, totalmente verdadera, de cómo la realidad, el entorno, el interior de uno mismo se transforma a través de las conversaciones de unas personas con las otras, o de los pensamientos, de los sentimientos, cómo realmente el entorno se moldea, se malea. Y tenía una necesidad imperiosa de expresar esto, de transmitirlo de una manera determinada, y mi forma de expresar son las palabras. Y es algo que no había visto ni percibido en ninguna obra artística de las que yo podía consumir. Y me pregunté a mí mismo, ¿cómo puedes hacer esto? Y decidí que la forma más directa, más certera y más eficaz sería a través del diálogo absurdo, no absurdo, a través de diferentes personajes. Uh-huh. Y llegué a la conclusión de que el género que más se adaptaba a estos diálogos evidentemente es la obra de teatro. Entonces por eso me decidí a escribir pues obras de teatro, pero evidentemente como el entorno, el escenario, se transforman, se moldean a medida que los personajes van conversando, es imposible de representarlas. De hecho, yo pienso que el soporte ideal para estas obras de antiteatro es el cómic. Yo llevo bastante tiempo intentando que estas tres horas de teatro, de alguna manera u otra, se acaben transformando en cómics, y alguna conversación con alguna excelente ilustradora he tenido acerca de esto. O sea, es un proyecto. Oye, pues sería un proyecto tremendamente interesante, ¿eh? Así que, a por él. Sí, sí. Y bueno, y también quiero comentar al respecto que justamente después, que son estas casualidades que ocurren en la vida que no las puedes controlar y que son, son las señales, son como epifanías, solamente un par de semanas después de acabar de escribir esta primera obra de teatro, que se llama De haber sido, vi Tierra, la película Tierra de Julio Medem. Y fue una eclosión, fue tremendo poder ver por fin, y además justamente una semana después de haber escrito esta obra de teatro, una forma de expresión similar a la que yo estaba intentando esbozar con mis obras de teatro, y verla creada pues de una forma tan sublime y magistral, evidentemente infinitamente mejor de lo que yo pude hacer en ese momento y probablemente podré hacer jamás. Y no sé, son uno de esos momentos que te acaban marcando, claro, en la vida. Bueno, y con esta segunda novela, El arquitecto de atmósferas, que acabas de publicar, cuéntanos un poquito de esta novela. ¿Cómo la defines tú, esta novela? A ver, sinceramente se me hace imposible poder definir la novela. No soy muy amigo de las definiciones y yo creo que para definirla es que tendría que leer las 406 páginas que componen el libro para poder dar una definición de lo que es y significa esta novela. Yo soy de los que piensan que los libros, las novelas son para leerlas más que para explicarlas. Uh-huh. Se puede comentar, exprimir, hacer mil cosas con ella, hablar de detallitos y tal, pero bueno, explicarlas en general... tienes que generar interés. Así que, a ver, tienes el micrófono abierto para generar ese interés en los lectores potenciales. A ver, a mí hay una cosa que he escuchado en varios lectores que a mí personalmente me gusta mucho, que uh-huh. es que cuando la acaban de leer y les preguntan de qué va la novela, pues se quedan como colapsados, como que no pueden explicar de qué va la novela, porque son tantas cosas las que han experimentado, han vivido, hay tantos recovecos, es tan desbordante que se ven incapaz de decidir de qué va la novela. Es una cosa que a mí me había ocurrido con las películas precisamente de Julio Medem. Uh-huh. Por ejemplo, cuando voy y vuelvo a Tierra, que es una de mis películas favoritas. Cuando a mí me preguntan de, por ejemplo, sí, es tu película favorita, pero ¿de qué va Tierra? Yo me quedo como callado y pienso, yo qué sé, ¿de qué va Tierra? ¿Qué más da? ¿De qué va Tierra? Lo importante es que es una hermosura y es una obra de arte y hay que exprimir y disfrutar de cada detalle de la película. Pues sin estas pretensiones de belleza, yo creo que mis libros van un poco encaminados en este sentido. Uh-huh. Te tienes que meter dentro para experimentarlos, sentirlos y vivirlos. ¿Y cómo te documentas a la hora de escribirlo? Esta novela, por ejemplo, en concreto, a mí me llamaba mucho la atención pues el lenguaje que tiene, ¿no? Que vas mezclando pues conceptos muy técnicos también, pues por ejemplo de biología, de psicología, de un montón de cosas que no creo que estén al alcance de cualquiera. ¿Cómo te comentaste para llegar hasta ahí? A ver, te cuento, no soy una persona que suela documentarme demasiado al escribir uh-huh. mis novelas, porque tampoco lo requieren, concretamente esta sí, ya que, bueno, como bien dices, hay aspectos de psicología y uno de los escenarios más importantes de la novela es un psiquiátrico, y también de biología, porque una de las protagonistas es bióloga. En cuanto a la psicología, bueno, yo empecé la carrera hace ya bastantes años y, bueno, pues aún conservo ciertos manuales y ciertos conocimientos que me han servido bastante a la hora de configurar el personaje y las tramas, y también conservo a algunos amigos que me han ayudado. Uh-huh. Y con lo de biología, sí, tengo varios amigos biólogos. Esto de tener tantos amigos es fantástico. Eso está guay. Porque, bueno, tienes un amigo en cada lugar, pues eso, un biólogo, un psicólogo, un drogadicto y de todo para poder experimentar. Bueno, pues muy bien. De primera mano, además. Sí, sí, sí, completamente. O sea, no te puedes imaginar hasta dónde puedo yo llegar a tener amigos. Bueno, bueno. Y pues eso, y lo de biología, pues sí, me ayudaron mucho. Uh-huh. También me dejaron unos cuantos manuales de histología y bioquímica que me sirvieron mucho, y de hecho siempre lo comento, que adentrarme en estos campos para mí fue una aventura maravillosa y llegué a la conclusión, de hecho, de que la biología en sí es una rama más de la literatura y como tal, pues, fuente creativa de narraciones y de mundos increíbles por descubrir. Hasta tal punto me llegué a apasionar por lo que es la biología. Uh-huh. ¿La tanatografía también? ¿Qué? ¿La tanatografía también? Uy, no lo sé. ¿Por qué lo dices? Hay algunas partes del libro que están muy relacionadas, entonces pensé que igual también había sido un poco por ahí. Probablemente. Bueno. Nunca se sabe, los caminos de la literatura son insondables. Son infinitos. Sí, pero no, algo que hace 15 años nunca hubiera podido imaginar, que el mundo de la ciencia, la biología, la química, la física pudiera ser algo tan apasionante, tan creativo, tan mágico, desde luego ahora sí que me he dado cuenta de eso. He tardado tiempo, pero desde luego es algo que, uh-huh, que me gusta difundir, me gusta decir. Bueno, y mira, lo primero que nos llama la atención del libro es la portada. Es una portada fantástica. ¿Nos desentrañas alguno de los misterios de esta portada? Pues mira, esta portada, como la de Minorías de Uno, la ha realizado un amigo mío, un ilustrador fantástico que se llama Héctor Gomila. ¿Hola? Sí, continúa. Sí, sigue. Ah, vale. Es una interferencia extraña. Interferencia. Sí, sí, sí. Esto es, los duendes malignos. Tenemos aquí un gnomo o algo así. Esto es radio artesanal. Sí, sí. Y, si yo contara los duendes malignos que entraban cuando en la cabina cuando yo hacía radio, no lo creeríais. También tiene mucho que hablar sobre eso. Vamos a pedir a la audiencia que no nos llame cuando tenemos otra llamada. Que se mezclan. Continúa, Alberto. Sí, bueno, de la portada, pues a Héctor lo conozco desde hace más de 10 años, es un ilustrador que me encanta y con el que tengo mucha complicidad y bueno, ya desde el trabajo de Minorías de Uno, pues él leyó la novela, le explicó un poco la idea que tenía sobre la atmósfera que quería recrear y que describe la novela y pues bueno, a través de unos cuantos bocetos, pues consiguió crear esta maravilla de portada. Que, bueno, si quieres, y en exclusiva para el abrazo del oso, os puedo comentar qué ciudad es la que aparece en el perfil. Cuéntanos. De la portada. Porque, bueno, en Facebook, en redes sociales, la gente se preguntaba, qué bonita es este perfil, qué será, Budapest, Constantinopla. Y, bueno, en realidad la ciudad que aparece es Vallecas. A mí me sugería, fíjate, a los tejados del Diablo Cojuelo, no sé por qué. Pero me inspiraba eso, esa imagen. Pues o sea, sí, no me he ido muy lejos, ¿eh? me lo confirmó Héctor hace poco, y tampoco lo sabía, y le pregunté, y me dijo, pues es Vallecas. Vallecas, fíjate. Espero no haber roto ninguna... Nada, no. Ninguna sorpresa de esas no. A las que nos tienes tan acostumbrados, sí. ¿No? ¿O no nos tienes acostumbrados a las sorpresas? ¿Te gustan las sorpresas en los libros? ¿Y a quién no le gustan las sorpresas? Yo creo que las sorpresas son una de las cosas más maravillosas que hay en el mundo. Yo creo que uno también de los problemas del mundo actual es que el hombre ha dejado de sorprenderse por las cosas. Cuando un hombre deja de sorprenderse, de sorprenderse por las cosas, yo creo que está muerto. Una de las tragedias del tránsito de la infancia al mundo adulto es precisamente cuando uno empieza a dejar de sorprenderse por las cosas. Yo creo que uno de los motivos por los cuales yo estoy en este mundo es para sembrar la vida de misterios y de enigmas. ¡Qué guay! La verdad que en el libro está plenamente conseguido, ¿eh? Porque está lleno de sorpresas a cada poquito, que es muy de agradecer. Claro. Una de las cosas que no he perdido de la infancia, que no son muchas, pero tampoco son pocas, es la capacidad todavía de dejarme sorprender. De creer en los enigmas y en los misterios. Y el día que una vida o que una vida no esté sembrada de misterios, esa vida no significa nada, no tiene ningún sentido, no merece la pena vivirla. Yo creo que como te digo, a través de la escritura de mi comportamiento, lo que trato de hacer es desvelar misterios que puedan parecer inalcanzables y completamente trascendentes para actos seguidos, sin solución de continuidad, volver a sembrar más misterios y más enigmas para volver a crear esas sorpresas. sin las cuales no merece la pena vivir ni un segundo en este mundo. Bueno, los misterios empiezan ya en las dedicatorias, que el libro tiene tres dedicatorias y la primera de ellas ya nos deja con el enigma. Al que compartió conmigo la sangre que no corre por las venas, los latidos del tercer corazón. Exacto. ¿Qué nos cuentas de esta dedicatoria? Pues mira, esta dedicatoria está hecha a una de las personas más importantes en mi vida, evidentemente, que es la persona con la que prácticamente empecé a escribir. Uh-huh. Con 17, 18 años, pues nos íbamos por las calles de madrugada y empezábamos a tatuar con la punta de nuestros dedos imposibles pues la piel, la epidermis de la madrugada con lo que teníamos a mano, que a veces eran bolígrafos y otras veces eran otras cosas. Y lo del tercer corazón es por unos versos del poeta favorito de esta persona, que es Vladimir Holland. Uh-huh. Que dice algo así como, los últimos versos, algo así como que como si el propio dolor con alguno ajeno engendraran un tercer corazón. Caray. Pues bonito, ¿eh? Muy bonito, sí, señor. Sí, es un poeta que no conoce ni Dios, pero es algo absolutamente extraordinario. Entonces decidimos desde aquel entonces, desde muy al principio, de empezar a escribir, que todo lo que escribiríamos llevaría el nombre del tercer corazón, por uh-huh. esta unión, esta fusión de dolores. Uno uh-huh. era el suyo y otro el mío, y engendrábamos un tercer corazón que latía por las calles. Bueno, pues está muy bien. Oye, hablábamos antes de que esos conocimientos de psicología te habían ayudado a la hora de la creación de personajes. ¿Esta novela es ante todo una novela de personajes? ¿Sí o no? ¿Qué te parece? Se ha puesto seria, Yolanda, ¿eh? No sé si sí o no, se acaba el alma es que de profesor. Se me ha quedado de repente ahí, no sabía si estaba o no estaba. Esto quiere decir que me está extendiendo mucho la respuesta. No, para nada. A ver, es posible. Sí que es verdad que yo las novelas me las planteo siempre a partir de unos personajes. A ver, yo puedo empezar a escribir una novela sin conocer cómo va a acabar o sin conocer muy bien la trama profunda ni qué les va a ocurrir exactamente a cada uno de los personajes. Puedo hacerlo. Pero lo que no puedo hacer jamás es empezar una novela sin saber exactamente, perfectamente, quiénes son los personajes que van a aparecer en ella, qué es lo que, por qué están ahí, qué quieren transmitir y cómo sienten. O sea, yo cuando me planteo escribir una novela pienso quiénes van a aparecer. Poco a poco, a medida que va avanzando pues el proceso de gestación, pues los personajes vienen, me llaman a la puerta de mi imaginación, se van introduciendo, inmiscuyendo, y entonces van creciendo. Entonces cuando yo ya sé quiénes son, qué es lo que quieren contar y por qué están ahí, pues les construyo una historia alrededor. Uh-huh. Básicamente va así, pero sí, para mí lo más importante, tanto de un libro como de una película, son los personajes, más que incluso el argumento, la trama, el género. Sí. Sí, bueno, uno de ellos, antes hemos hablado de la bióloga, y otro de ellos es el señor Schultz. No será el señor Schultz el que está llamando aquí. Me ha encantado, por lo mismo, sí. Que nos está llamando. Lo mismo es él. A mí este personaje me ha encantado. Este personaje es un loco que está encerrado en un psiquiátrico. Esto coincide. Coincide. ¿Qué concepto de la locura tiene Alberto Trinidad? A ver, ¿la del humanista del siglo XVI o la del hombre moderno del XXI? ¿Qué te parece? A ver, sí que es verdad que para mí el concepto de, bueno, la locura en general es algo que me ha atraído desde siempre. De hecho, cuando empecé cuando me matriculé en la carrera de psicología, pues era por esta atracción y esta pasión que sentía hacia la locura o este interés. Yo si quizá tuviera que estar más decantado por una visión de la locura y que me hubiera influenciado, evidentemente, yo creo que sería un poco más la del siglo XX, la del surrealismo, la de las vanguardias, esa idea, sobre todo tan bretoniana, de que en la paranoia que la paranoia sirve un poco como centinela en el mundo para interpretar señales que nos conduzcan a los verdaderos deseos del hombre. También estoy muy cercano a la crítica paranoica de Salvador Dalí. A ver, yo soy de los que piensa que en los límites que en los que está ubicado la locura y la cordura, es decir, ese espacio indeterminado que separa la locura de la cordura, uh-huh, hay un campo vasto completamente de conocimientos trascendentales para el ser humano. Tampoco voy a ser tan irresponsable, tan insensato de pensar que la locura completa es algo fantástico, maravilloso, en absoluto, no estoy nada de acuerdo con eso. De hecho, estaría bastante más cerca de la postura de Salvador Dalí cuando dice que la única diferencia entre un loco y él es en que él no está loco. Exactamente, ahí vamos. Sí, claro. Más que la postura o las proclamas surrealistas de ir a los psiquiátricos, uh-huh, a liberar a todos los locos, evidentemente. Locura vinculada a imaginación, por lo tanto. Sí, locura, claro. Locura vinculada sobre todo a investigación de la identidad de la esencia, de, si se puede llamar esencia, de la humanidad. Uh-huh. Mira, yo creo que el conocimiento, la base del conocimiento profundo está, como te digo, en esos límites, en ese límite, en esa frontera, en ese acantilado que existe entre dos abismos que son la locura completa y la cordura completa. Uh-huh. Y yo creo que ahí es donde está el conocimiento verdadero. Si uno cae de un lado a otro del abismo, para mí es igualmente peligroso, porque del mismo modo que un loco completamente está perdido para los demás, yo creo que alguien que está completamente cuerdo está perdido para sí mismo. Y bueno, también hablando de mi concepto, mi idea sobre la locura, de lo que sí que te puedo decir es que es completamente antitética, por ejemplo, a la de Paulo Coelho, uh-huh, en su libro Verónica decide morir, por ejemplo. Digamos, en cuanto a misticismo, psicología, uh-huh, espiritualidad, Paulo Coelho y yo seríamos extremos, como las dos caras, uh-huh, de una misma moneda. Y por supuesto yo soy la cruz. La X. La Z. La Z. Buenas tardes, Alberto. Soy Luis Illana. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Te puedo prometer que el elemento este del teléfono que está sonando no es nada lo Alfred Hitchcock para ponerte nervioso, ¿eh? No es un truco. Es que a veces está así como desorientado un poco. Para ponerte en tensión, ni mucho menos. Nosotros también. Te quería comentar, Alberto, ahora que hablábamos de la locura y de personajes curiosos, incluso que nombrabas a Dalí, la pintura. Se ha estrenado este viernes pasado una nueva versión cinematográfica de Dorian Gray. Después sí vamos a hablar de ello. Y te quería preguntar, no sé si en El arquitecto de atmósferas, pero en alguna situación de la vida actual o en algún relato corto, ¿cómo situarías a un personaje como Dorian Gray? ¿En la vida actual? Sí, por ejemplo. En función de la analogía, de la relación que tú le puedes ver al personaje con lo que está sucediendo ahora mismo. Uh-huh. Sí, por ejemplo. Pues no te sabría contestar. A ver, sinceramente, ahora igual peco un poco de... A mí es un libro que no me gustó. Uh-huh. El retrato de Dorian Gray es un libro que me... Y ya sé que queda muy mal cuando dices que un gran clásico no te gusta y todo esto. No. A veces suele parecer un poco pretencioso, pedante. Es un libro que leí hace algún tiempo y me resultó... Es un libro que creo que es como un compendio de citas. Y eso que me ocurre también con Oscar Wilde cuando leo a Oscar Wilde, que parece que más que estar escribiendo o narrando una historia, componiendo unos personajes, que lo único que hace es entrelazar citas con citas y utiliza como excusa un libro. Ahora bien, las citas que hice son enormemente, son fantásticas. En ese sentido no tengo nada que objetar, son unas citas asombrosamente fantásticas. A ver, también te debo reconocer que este tipo de libros con un mensaje o con un o que trasudan como una idea como muy concreta, tampoco me acaban de convencer. Las interpretaciones que se suele hacer de este libro son como demasiado concretas, y a mí lo concreto, lo definido, lo unívoco, me rechina. Y en ese sentido no te sabría hacer una comparación de este personaje con el mundo actual. Quizá, no sé, el mundo actual me pone tan de los nervios que tampoco estoy muy situada en él. Oye, Alberto, que nos hemos quedado con ganas de leer más cosas. ¿Para cuándo la siguiente novela? Bueno, esto es una buena pregunta. A ver, como tú bien sabes, tengo más producción escrita y concretamente después del Arquitecto de Atmósferas, pues tengo escrita una novela que es lo que yo llamo mi novela póstuma, que me haría bastante ilusión llegar a publicar, pero todo esto depende un poco de la reacción que veía en la gente, en el público, en los lectores, y si realmente existe un interés porque yo siga publicando, yo lo percibo, lo seguiré haciendo. Si no lo veo, seguiré escribiendo y ya está. No lo sé, no sabría responderte a esa pregunta. Bueno, o sea que no sabemos si vamos a tener presentación en Madrid de la siguiente novela de Alberto Trinidad. Bueno, ya sabes también que quedé altamente contento y encantado de la presentación, de cómo me acogió Madrid en general y... Que somos muy majos los madrileños. Pues sí, ¿qué le va a decir, eh? Tiene ganas de repetir, Yolanda. Ha descubierto que es su salsa. No, yo quedé absolutamente encantado. Era una ciudad que apenas conocía y quedé maravillado con la gente, con la entrega, con la receptibilidad. Y me han quedado muchas ganas de seguir publicando, seguir haciendo presentaciones públicas y conociendo pues a la gente que me lee, etcétera. Y ya te digo, El cirujano del cielo, la novela posterior a esta, es una novela tan absolutamente primordial y crucial en mi existencia, en mi vida, que sí que tengo como una curiosidad irrefrenable de compartirle, de ver cómo reacciona la gente ante ella, como algo, una historia tan absolutamente excéntrica, extravagante, y personal e íntima pueda ser digerida o interpretada por otras personas. Tengo sinceramente mucha curiosidad. Y también porque después de esta escribí también otra novela que acabé el verano pasado. Y sí que últimamente me pica este gusanillo de que la gente me lee algo que no pensaba hace 10 años en absoluto, por ejemplo. Oye, pero ahora sí, cuando escribo algo sí que pienso, uy, ¿qué pensará la gente de esto que acabo de escribir? ¿Y para cuándo un libro explicándonos eso del vuelo de la gaviota? ¿Un libro de poemas? Bueno, eso yo creo que es más complicado todavía. Es que hoy en día, y vosotros también lo sabéis perfectamente, ¿quién lee poesía? ¿Quién va a una librería y compra un libro de poemas? Yo no acabo de darle sentido a publicar un libro si lo van a leer 35 o 40 personas y ya está. No lo sé, a mí me encantaría poder publicar todos los libros de poemas que tengo escritos desde el año 96, claro. Y creo que es necesario, de hecho creo que para entender mi obra en general, las novelas, las obras de teatro, todo está como interrelacionado, toda mi obra es como muy compacta, muy homogénea y unas cosas se apoyan en las otras y es una aventura personal que compuesta de muchos escaloncitos, y cada uno de esos escaloncitos son los diferentes libros o palabras que he escrito y están relacionadas unas con las otras. Claro que me gustaría poder publicar cronológicamente todos esos libros y que la gente los leyera y los relacionara y significaran algo para ellos en sus vidas, pero es difícil, no sé. Yo te aseguro que sí, en el momento en que yo notara esa necesidad, por decirlo de alguna manera, en la calle o fuera, o mi correo electrónico estuviera saturado de mails pidiéndome que por favor publica tus poemas. Pues habrá que hacerlo entonces. Mira, una buena idea es que hicieras un compendio entre las dos cosas. Cuando publiques la siguiente novela, pues aprovechas para publicar el poemario 2x1. Probablemente acabe haciendo algo. Si no, voy publicando todos mis libros ya escritos uno por uno desde el año 96. Uh-huh. Igual sí algo, pues no sé, algo más cercano, algo, una antología, algo, uh-huh, algo tengo en mente hacer al respecto. Uy. Porque no me quiero ir de este mundo sin dejar un libro de poemas al alcance de la gente. Además, Edu seguro que te lo compra. Porque además tenéis mucho en común. Yo era el que compraba los libros esos de poesía. Además, Edu escribe poesía también. Fíjate qué coincidencia que uno de sus poemas se titula curiosamente Minorías de Uno. Sí, sí, se lo comentamos. Sí, sí, ya lo comentamos. Me lo comentó ahí en la presentación del álbum. Me pareció una coincidencia muy bonita. La influencia de 1984 de Orwell, ¿verdad? Sí, sí, evidentemente. Y de Huidobro, que también nos gusta mucho a los dos. Porque yo siempre digo que este libro, 1984, es mi libro favorito. Yo entiendo que no es ni de lejos el libro que mejor está escrito de todo lo que haya leído. Sin embargo, me parece uno de los libros más maravillosos y que definen la esencia humana, o ya vuelvo a decir esencia, no me gusta decir esta palabra, pero la estructura de la humanidad, de los sentimientos, de las emociones. La gente ha interpretado este libro normalmente como un libro, la visión únicamente política y social, cuando yo pienso, igual también es por, no sé, por deformación, pero que la verdadera importancia de este libro es cómo describe los sentimientos, hasta qué callejón sin salida nos propone Orwell que las emociones y los sentimientos pueden llegar a caer. En ese sentido me parece un libro absolutamente maravilloso, con un final tremendo, terrorífico y fantástico a la vez. De hecho aparece, como sabes, Yolanda, un fragmento en el libro del arquitecto de atmósferas. Efectivamente. Uno de los muchos referentes culturales y literarios que tiene este libro. ¿Nos recuerdas dónde se puede conseguir el libro? Porque seguro que tenemos muchos oyentes que estarán ahí ansiosos por ir corriendo a comprarlo. Bueno, en principio en casa del libro. La que está llamando está pidiendo el número. Seguramente que lo estará pidiendo porque no lo encuentra en el FNAC. Ahora voy al FNAC y dice que no. Pues en principio en cualquier casa del libro se puede encontrar. Uh-huh. Yo pienso que en cualquier librería que la pidas también. Y aparte la página web de la editorial, edicionesoblicuas.com. Uh-huh. Y también en el fondo del mar, si tú preguntas a las sirenas, también te lo darán. De eso estoy convencido. Estupendo. Pues nada, Alberto, que ha sido un placer compartir contigo esta tarde literaria. Un placer para mí, de verdad, Yolanda, y estoy encantado de haber estado con vosotros, no solamente ahora aquí por teléfono, sino en la presentación, tal y como me tratasteis todo el equipo del Abrazo del Oso. Es un auténtico placer que haya programas como el vuestro difundiendo la literatura y permitiendo a gente como yo, en este caso, pues poder ofrecer mi visión de la escritura. Bueno, ya sabes que tienes el micrófono abierto, que esperamos que colabores más a menudo con nosotros, ¿eh? Que intervengas en alguna otra ocasión. Cuando queráis, estoy dispuesto. Somos un espejo turbulento más. Sí, atravesando, tenemos que atravesar los espejos. De todos modos, yo os propongo que en vez de hacer un programa el domingo a las 7, como tenéis el horario, os propongo un programa para un sábado a las 12:33 de la madrugada. 12:33 en concreto. 12:33, que es en el estado en que más efervescente me encuentro. Ah, bueno, pues lo tendremos en cuenta entonces. Yo pongo esta moción encima de la mesa de debate, si del Abrazo del Oso, para hacer un programa un sábado a las 12:33. Bueno, ya hablaremos del negocio. Que te hemos preparado una cancioncita de despedida que esperemos que te guste, ¿vale? Que la disfrutes. Uh-huh. Y que nada, Alberto, que un placer. Y que lo mismo digo. Seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, un abrazo y un beso enorme a todos. Un fuerte abrazo, Alberto. Hasta pronto. Chao. Pues vamos con un poquito de actualidad en el abrazo de los este programa de radio que hacemos en Onda Merlín, en el 107.3 FM y en www.elabrazodeloso.es. Oye, que estamos en junio y no habíamos hecho todavía nada de agenda. Yo creo que es buen momento para retomarla, ¿verdad, Luis? Uh-huh. Un poquito de agenda friki, ¿no? Agenda friki. Sí. Muy bien. Pues nada, aquí tenemos unos buenos eventos para los frikis y para los no frikis. Efectivamente. Para... Nosotros somos muy frikis, ¿no? Hombre. Hay muchos que lo opinan. Somos un poco frikis, sí, en el buen sentido, en el buen sentido. Somos frikis. Es que hay quien también un poco no delimita bien y identifica el friki con el petardo. Y no, nosotros somos frikis, pero no somos petardos. Bueno, a lo mejor alguna vez sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. Bueno, a lo que íbamos, a la agenda. A la agenda friki. Don Pedro José Pérez nos manda algunas citas que a pesar de que llegan los calores del verano, aquello de los exámenes finales y todo eso, bueno, pues siempre hay algunos planes para esta época. Muy bien. Año. Aunque sí que se nota que hay menos, ¿no? Hay menos de lo habitual para estas fechas. Son fechas interesantes y además cada una también marcada por un lugar. Así que de primera nos vamos a Aragón, en Huesca. Uh-huh. Y una cita el 31 de mayo. Empezó el 31 de mayo. Y hasta el 18 de junio. Y continúa hasta el 18 de junio. Allí, bueno, en Huesca se está disfrutando de una exposición de dioramas de Playmobil. Antiguamente nosotros lo llamábamos, nosotros que somos del geriátrico, como decías antes, los clics de Famóvil, ¿no? Sí, señor. Pues hay un diorama, maquetas de Playmobil. Que se puede observar, que se puede disfrutar en la sala polivalente del pabellón de congresos y exposiciones de Huesca, con 15 dioramas y 12.000 figuras, 12.000 Playmobiles en escena, casi nada. O sea, son clics cada uno en una escena, sí. Sí, como escenas histórica o de la vida cotidiana, claro, como eran los clics, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Pero ahí súper currado. Si sois de la zona de Huesca, pues, y os gustaban aquellos maravillosos muñecos de los que soy fan, pues os podéis acercar. Y nos vamos después a Cataluña y en concreto a Girona, donde del 21 al 27 de junio tenemos otra exposición de modelismo. Una primera exposición concurso de modelismo estático, La Fábrica Roja. Es en la localidad de Castelfollit de la Roca, como decimos, en Girona. Hay talleres, demostraciones y conferencias sobre el mundo del coleccionismo y las miniaturas. Más información en lafabricaroja.com. Siempre lo decimos, ¿no? Si alguien quiere más información sobre cualquiera de estos eventos, nos puede escribir a nuestro correo electrónico, que es correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es. Ahí os damos detalle de estas informaciones y de otras muchas más, como por ejemplo del evento que está programado para el 19 de junio en Alicante, rumbo a Japón. El próximo 19 de junio en la sede de la Universidad de Alicante, en la sala Miguel Hernández. Allí tendremos una nueva charla de este acto rumbo a Japón, donde varios compañeros de Alicante Otaku nos van a explicar detalladamente su experiencia en tierras niponas, acompañado de una exposición llamada Un vistazo por Japón, que esperemos que sea muy diferente a la que vamos a explicar luego, por cierto, otra visión de Japón. En todos lados hay cosas buenas y cosas muy malas, y me imagino que en este caso vamos a poder escuchar cosas bastante interesantes. AlicanteOtaku.es. Y el 19 de junio tenemos una cita aquí en el Foro, en Madrid, en el barrio madrileño de Moratalaz. La cofradía del dragón, caray, esto es como la familia Blatepes, la cofradía del dragón. Esto es maravilloso, no sabía yo que hubiese también aquí una cosa de estas. ¡Viva la cofradía! Se le han encendido los ojillos a Luis y he dicho, esto me interesa especialmente. El próximo día 19 de junio, como decías, desde las 10 de la mañana en el barrio madrileño de Moratalaz, vamos a tener esta quinta jornada lúdica, cofradía del dragón. Esto va a ser en el Centro Social Eduardo Chillida, con torneos de magia, juegos de mesa, partidas de rol, para amenizar el día a los más jugones y a los más frikis. cofradiadragón.com, esta también es fácil, cofradiadragón.com, las R's ahí, cofradiadragón.com, ¿vale? En Madrid. Perfecto, y continuamos en Madrid para el próximo 26 de junio, que habrá una maratón benéfica de juegos de mesa, El Refugio. Efectivamente, los amigos de Terra Incógnita celebrarán en el próximo 26 de junio la maratón benéfica de juegos de mesa, El Refugio, desde las 10 de la mañana y hasta las 10 y media de la noche. Todo esto en el Centro Cultural 13 Rosas del barrio de Aluche, en Madrid. Todo lo recaudado se ingresará, además, en la cuenta de la Asociación Protectora de Animales El Refugio Escuela de Sevilla. Una ocasión más para no parar de jugar y, además, ayudar a los animales, que también son muchas veces los más indefensos. Esta también es fácil, terra-incógnita.es, ¿vale? Perfecto. Continuamos con esto que comentabas antes, Edu, de Japón. Y en concreto una recomendación cinematográfica desde las filas del proyecto Gran Simio, a los cuales entrevistamos a los responsables hace algún tiempo, y nos contaron cosas muy interesantes de lo que sucede con el trato de los simios en España y de otras muchas razas. Y de esto concretamente, de otras razas de animales, vamos a hablar, de los delfines y de un último trabajo cinematográfico. Efectivamente, porque el proyecto Gran Simio España hace bien poquito lanzó otro proyecto similar, que es Cetáceo Libre, un proyecto que pretende proteger, al igual que hace el proyecto Gran Simio con los simios, pretende proteger los derechos a la vida, a la libertad y a la no tortura de los grandes cetáceos. Pues bien, el próximo viernes se estrena en España el documental de Cove, un documental que fue galardonado con el Oscar en la pasada edición al mejor trabajo de no ficción, y en el que se denuncia la matanza de delfines en Japón y el negocio que se ha generado en torno a estas especies emblemáticas de los mares, como son los delfinarios y los orcarios. Proyecto Gran Simio nos recomienda ver esta película para entender la dimensión real de este proyecto que pretende devolver la libertad a estos animales. Según palabras de Pedro Pozas, como bien decías, tuvimos la oportunidad de hablar con él hace unos meses aquí en el programa, el coordinador general de este proyecto, antes de entrar en un delfinario, en un orcario, o ver a belugas encerrados y maltratados en el Oceanográfico de Valencia, aconsejo encarecidamente a todos los ciudadanos y padres que tengan intención de llevar a sus hijos a ver esta clase de espectáculos antinaturales que vean el documental de Cove. Seguramente les harán cambiar de opinión y verán una realidad que quieren ocultar tras el velo del espectáculo en estos mal llamados lugares de ocio. Por otro lado, Luis Fsijollos, complicado el nombre, este es como tú, Luis o algo así. Luis Fsijollos es el director de este documental de Cove. Ha dicho una frase que también es, yo creo que bastante esclarecedora de este asunto, ¿verdad? Dice: aprender de los delfines mirándolos en cautividad es como querer saber de los humanos observándolos en una cárcel. Da que reflexionar este asunto. Pues bien, este documental de Cove trata, como si de una película del género de terror se tratara, de la terrible situación que viven los delfines en un pueblo costero de Japón. Los no aptos, por ejemplo, para ser vendidos a delfinarios, mueren brutalmente asesinados en una encerrona que les hacen en el interior de una cueva, situación que es la que da nombre al film. Uno de los atractivos de esta cinta es Rick O'Barry. Rick O'Barry fue entrenador de delfines para aquella serie de televisión que se llamaba Flipper, no sé si os acordaréis. Y ahora se ha convertido en un activista para esta causa de liberar a este tipo de animales. Un estreno, el de The Cove, que, como no, ha sido prohibido en Japón, lo que habla de la hipocresía que reina en este planeta sobre la situación de estos animales. Para los grupos de presión que han conseguido detener el estreno en tierras niponas, estamos ante una película racista que ataca las tradiciones nacionales. Volvemos al tema de siempre, no sé qué os parece el tema de las tradiciones. Parece que bajo esa capa de la tradición, se pueden hacer todo tipo de barbaridades. Hombre, es que además el tema de la caza de delfines, como es la caza también de ballenas, y curiosamente pues uno de los países que siempre ha estado en el punto de mira, recuerdo que era Japón, que se saltaba la torera pues moratorias y cosas de estas. La de las ballenas ya sabemos que es una masacre absolutamente innecesaria, porque el mercantilismo que tiene fundamentalmente es para el tema de los cosméticos y tal, lo cual pues es una absoluta barbaridad para un animal tan, tan increíble. Y ya no solo eso, sino que está pues en su gran mayoría en situación de peligro de extinción. Y lo de los delfines, pues, ¿qué vamos a decir? Lo que se cuenta en este documental es terrible. Sabemos, por ejemplo, que muchos delfines también terminan en latas de atún que se venden en... Bueno, de supuesto atún, que se venden en supermercados no muy recomendables, sino muy vigilados por sanidad, con lo cual pues es tremendo. Y bueno, pues lo que tú decías, que se haya censurado el estreno en Japón, pues es triste que todo un país que además presume de haber tenido una transición tan maravillosa de las tradiciones medievales al mundo moderno, que tiene por adalid ser uno de los países más modernos y con una capital tan casi irreal en lo fantástico como es Tokio, que de pronto te encuentres con cosas de estas, se te viene un poco el alma a los pies. Pero bueno, los japoneses, pues todos los países tienen su lado de luz y su lado oscuro, y Japón pues también tiene el suyo, y bueno, en parte pues aquí tenemos el porqué. Por lo visto, los responsables de esta película están perseguidos ahora mismo y amenazados de muerte por la mafia japonesa. De todos he sabido que Japón, por ejemplo, se salta a la torera el tema de la moratoria de las ballenas. Lo de la torera también ha venido bastante bien al caso, ¿no? No sé cómo decirlo, o a la... Sí. Por otro lado, pues es un país maravilloso con unas tradiciones medievales increíbles, ¿no? La cultura de samurái, esa fue una de los últimos países que hasta hace relativamente poco pues continuaban con tradiciones que eran de antes de ayer, ¿no? Algunas cosas pues es como si fueran extraterrestres, es increíble. Pero bueno. Sí, como decíamos antes, esa charla que va a tener lugar sobre Japón, pues me imagino que será justa en ese sentido, ¿no? Japón es un país maravilloso. Pero claro, vamos a tener que plantearnos aquello de las tradiciones en cuanto lo que se hace es saltarse, como decías, a la torera, la libertad, los derechos de los animales que también existen, y convertirnos al ser humano en algo completamente horrible. A partir de ahí ya la tradición pierde todo sentido. Pues nada, seguro que la película valdrá para avivar conciencias, las que todavía queden, por avivar me refiero. Y por desgracia, por lo que hemos comentado aquí en algún momento, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de las focas o de las ballenas o de otros animales, que llevamos en la conciencia de muchos las miserias de otros. Eso es. Y eso es la gran injusticia. Imágenes impactantes que se te quedan desde crío en la retina y que ya no te puedes deshacer de ellas a lo largo de tu vida, ¿no? Pues, efectivamente. Bueno, ahí queda la reflexión. Venga, pero cambiamos el tono y cambiamos el registro. Efectivamente, vamos con un poquito, una cortinita musical, y continuamos con unas cuantas recomendaciones. Pues sí, Yolanda Barreno tiene algunas otras propuestas que acercarnos a la audiencia del Abrazo del Oso. Buenas tardes, Yolanda. Muy buenas otra vez. Pues sí, tenemos teatro, tenemos fotografía, cine, música, tenemos de todo. Uh-huh. Así que vamos a empezar por el teatro. Venga, pues un poquito de teatro, que es pues uno de esos lugares donde también te mueves como pez en el agua. Pues el jueves empieza el Festival de Teatro Clásicos en Alcalá. Este festival que se celebra fundamentalmente en el Corral de Comedias, festival internacional que, bueno, tiene distintos escenarios, aunque el principal es este corral, que solo por visitar el corral ya merece la pena asistir a las representaciones. Pues bueno, entre las actividades de este año pues hay un homenaje al Lazarillo de Tormes, hay varias actividades de calle, hay obras de Lope, hay de Shakespeare, hay Molière, hay Tirso de Molina, muy variado. Y luego, una cosa que a mí me parece que puede estar muy chula, es una propuesta que se llama Paseo Romántico, que van a hacer pues una representación basada en textos de Larra, de Zorrilla, de Becker, de Espronceda, y que cuenta con la presencia, entre otros actores, pues de Marcial Álvarez y de Blanca Portillo. Uh-huh. Parece que puede ser uno de los platos así jugositos de este festival clásico. Efectivamente. Hay también alguna otra propuesta sobre el romanticismo centroeuropeo, de alguna compañía, pues no sé si es rumana, no recuerdo ahora mismo. Entonces, bueno, un espacio también para el romanticismo. La programación la podéis ver en la web de clásicosenalcalá.net. ¿Vale? Clásicosenalcalá.net. Y están hasta el 4 de julio. O sea que hay un montón de cositas interesantes para hacer. Vale, otro festival que tenemos de fotografía, el Festival Foto España 2010. Que este, pues bueno, está en un montón de sitios. Tiene 64 espacios expositivos, sí. Entre museos, galerías de arte, salas de exposiciones de Madrid, de Cuenca y de Lisboa también. Hay 379 artistas de 42 nacionalidades y, bueno, pues más de 120 actividades. No solo exposiciones, sino también pues talleres, debates, visitas guiadas, proyecciones, hay un poco de todo. Ajá. Una muy interesante, por ejemplo, en el Reina Sofía, pues hay una exposición de fotografía sobre Manhattan, que tiene muy buena pinta. Y bueno, pues relacionado con este festival de fotografía, bueno, que se celebra desde el 9 de junio que empezó hasta el 25 de julio. Relacionado con esto, pues en la Filmoteca Nacional hay un ciclo de cine, de películas que están de alguna manera relacionadas con la fotografía. Ya sea pues porque tengan como protagonista a un fotógrafo, o bien porque la fotografía sea el hilo argumental de la película, o bien porque sean películas pues cuyo estilo visual sea muy cercano a la fotografía, ¿vale? Entonces, dentro de este ciclo pues podemos ver cosas, pues por ejemplo, como Blockout. Ajá. O Blade Runner. ¡Hombre! Que sé que te gusta mucho. Eso sí que es interesante. Sí, también El fotógrafo del pánico. Que a lo mejor, Luis, esta película, ¿qué te parece a ti? Muy bonita, muy bonita. Muy bonita, ¿la has visto? Tiene una instantánea. Pero no la he visto, pero tengo... Ahora que la recomiendas, a ver si este fin de semana que viene... Es interesante. Que sí, está muy bien. Está muy bien. Más allá de la duda, de Fritz Lang también la van a proyectar. Memento, hay una gran variedad de cosas muy chulas para ver, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Que seguro que pues tenemos conciertos, como no podía. Ya sabes que la música no nos puede faltar nunca. Si antes estabas como pez en el agua, pues en los conciertos ya... Los conciertos ya sabes que es mi debilidad, mi segunda debilidad después de la literatura. Esto ya es una cosa tremenda. En la música. Entonces tenemos cositas muy interesantes esta semana. Uh-huh. El día 19 vamos a empezar con un grupo que se llama Crowness. No sé si os suena. Crowness. Bueno, pues Crowness, que es un grupo que llevan desde el 2001 más o menos, un grupo que han ido sufriendo algunos cambios tanto en su formación como en su estilo musical. Empezaron un poco desde ese pop así más oscuro, tipo de Cure, que no te tipo gusta el pop de los 80, que no me gusta a mí nada. Luego fueron evolucionando hacia tonos ya más rockerillos, y lo que hacen ahora pues es un estilo más electrónico, pero que mezcla todas estas tendencias. Entonces hay temas que nos recuerdan mucho a The Pets, pero también hay temas que nos recuerdan a Rammstein. Uh-huh. O a The Vision. Es un grupo muy interesante. Y bueno, pues este concierto se celebra el sábado 19 a las 10 en Cosmos Bar, en la calle Garcilaso. Vale, y es gratis, así sitio, que no podéis faltar. Buen sitio el barco. El sitio es muy guay. Así que eso como primera recomendación. Muy bien. Tenemos también el mismo día, es que esto de la contraprogramación nos tiene fritos. Porque el mismo día y a la misma hora, en La Buena Dicha, pues hay un concierto de un grupo nuevo, un grupo madrileño nuevo que tiene muy buena pinta, promete mucho, que se llaman Maralian. Este concierto, que empieza también a las 10, pues la entrada cuesta 7 euros con una consumición. Y es un concierto presentación porque van a sacar un disco en breve. Entonces, bueno, pues aquí van a presentar el primer sencillo de este disco. Y bueno, pues también van un poquito en la línea del grupo anterior. Sonidos que nos recuerdan mucho, pues eso, a Depeche Mode, a OBK, a Pet Shop Boys, a Erasur, a The Vision, un poco por ahí, música electrónica. Y luego el gran concierto de la semana, que para este ya están las entradas agotadísimas desde hace meses, con lo cual, bueno, el que no la tenga, ya mal vamos. Muse, que tocan el miércoles en el Vicente Calderón, a las 10. Este ya, bueno, si no tenéis la entrada, pues ya tendréis que buscaros las mañas. Exactamente. Pero bueno, yo os recomiendo el de Crowness, el sábado en el Cosmos. Perfecto. El sábado en Cosmos a las 10. Y si no, el de Maralian también a las 10. El de Maralian también a las 10. Y bueno, pues luego, ¿qué más nos queda? Pues que ese mismo día, el 19, el sábado, es el Día del Español. Entonces hay un montón de actividades en el centro, en el Instituto Cervantes, en los 73 centros del Instituto Cervantes de toda la comunidad hispanohablante. Ajá, van a hacer un montón de actividades, ¿eh? Hay un montón de cosas, hay juegos, hay seguro de palabras. Que leen aquel libro de 400 páginas. Yo creo que sí. Lo que no sé si les va a dar tiempo a leer las 400, pero sí, claro. Algo sí que leerán. Y bueno, pues hay una liga, que es el juego del español, y hay otro juego sobre la palabra más larga del mundo, hay conciertos, hay casetas con comida hispanoamericana, un montón de cosas, ¿vale? La programación está en la página www.eldiae.es. El día E. El día E. Día del Español. Punto E. El día E. Muy bien. Pues todas esas cositas tenemos. Pues muy, pero que muy interesantes. Sí, sí, sí. Oye, esto algún sitio fuera de Madrid hay, pero con lo del día E, pero sí, otra vez volvemos a lo mismo, Yolanda. No, hombre, te esta olvidas vez de Alicante. Tenemos, pero a ver, tenemos el día E, los 73 centros de todo el mundo hispano, ¿vale? Y luego tenemos el Festival Foto España en Cuenca. Ah, bueno, que también es variado. Y en Lisboa. España, bueno, pero que sepas que olvidas a la gente, pues no sé, por ejemplo, de Alicante. Ya, yo es que no, Novelda no lo conozco mucho yo. Me han dicho que hay un castillo muy bonito. Esto lo decimos porque nuestra amiga Marina de Novelda nos escuchó el otro día las recomendaciones y dijo, oye, me parece muy bien que os lo paséis genial en Madrid. Pero aquí la audiencia del programa no se centra solo en Madrid. A ver si os despertáis un poquito. Bueno. Pues sí, bueno, pero hoy sí que hemos repartido un poquito más. Aragón con la agenda friki. Sí, más sí, sitios sí. Que habéis comentado por ahí antes. Que es, nosotros aprendemos de los errores, ¿eh? Somos en muchos sitios. Y también en Alicante hemos comentado algo. Y en Alicante y teníamos algo por ahí. En Socuéllamos, Sotillo de Ladrada. Por ejemplo. Y en Dublín. También. Sí. La fiesta de la cerveza. Exactamente. Sí, señor. Manchester. Y en Barcelona también hay por ahí el Sober. En la calle Manchester, ahora, esquina. El Sonar. Ah, el Sonar. El Sonar es ahora, ¿no? Pues eso sonará. ¿Sí? Barcelona, pues está cerquita. Que hay muchas cosas, y si no, joder, pues, o sea, te coge la guía de ocio de Novelda y te la preparas. O no lo mandas tú, que luego es muy fácil esto. Oye, que me faltan las cosas. Con la mano abierta. Y bueno, nada, y si no, pues un poquito de furling el fin de semana, que siempre viene muy bien. Ay, madre mía. Oye, no sé si esto va a sonar o no va a sonar. Vamos a probarlo. Así. En Novelda y en todo sitio, furling, sí, recomendable. Luis, ¿te suena esto? Así como que de mucho miedo. Me empieza a evocar cosas. Te evoca sensaciones. Buenas sensaciones. Hoy no está Ángel, vamos a ahorrar lo de la entrada del cine. Luego la pondré, porque si no me no duermo durante toda la semana. Pero para empezar con el cine vamos a hacerlo con esto tan evocador. Porque vamos a hablar de una de las películas míticas del cine de terror en los 80. Un gore de serie B, atrevido y gamberro, con una salpicadura extra de humor negro que roza el surrealismo. Es Posesión Infernal, de 1981, dirigida por Sam Raimi. Perdón, contiene todos los estereotipos. Se me atraganta la sangre ya en la garganta. Contiene todos los estereotipos, decíamos, del cine de terror al uso. Un grupo de amigos en un bosque, una cabaña de lo más nauseabunda, fiestas, alcohol y sexo. Pero todo esto se rompe con un humor informal, una técnica de rodaje que bebe de los más grandes y un maquillaje marcado por la escasez de medios y de miedos también. El protagonista es el Mortuorum de Monto, el libro de los muertos, hermanado con el famoso Necronomicon de Lovecraft. Un tratado sobre los demonios que en sus líneas esconde el secreto para poder invocarlos y que tomen posesión de los vivos. Para películas. Callaos. Shh. Escuchad esto. Es la cinta que hemos encontrado abajo. Han pasado algunos años desde que comencé a excavar las ruinas de Gander con un grupo de colegas. Mi esposa y yo nos hemos retirado a una pequeña cabaña en la soledad de estas montañas. Aquí he continuado mis investigaciones sin ser molestado por las distracciones de la vida moderna y lejos del mundo académico. Creo que he descubierto algo muy importante en las ruinas gandarianas. Se trata de un libro de antiguas prácticas de enterramiento y rituales fúnebres sumerianos. Se titula Mortuorum de Monto, que significa, más o menos, el libro de los muertos. Está encuadernado con carne humana y escrito con sangre humana. Es un tratado sobre los demonios, la resurrección y las fuerzas que merodean por los oscuros bosques y los rincones más ocultos del dominio del hombre. En las primeras páginas se advierte que estas perdurables criaturas pueden yacer aletargadas, pero que en realidad nunca llegan a morir, y que pueden volver a la vida mediante los rituales que aquí se describen. Recitando los conjuros recogidos en este libro, los demonios tomarían posesión de los vivos. Oye, ¿por qué lo paras? Es muy interesante. Porque no quiero oír ni una palabra más. Ya está bien, Scotty, déjala en paz. Venga ya, solo quiero oír el resto. No es para tanto. Tatra amistrobin hazarta. Tantir mano mansison hazan sobar. Samanda robza. Darhis haikertan de robza. Ganda. Apágalo de una vez. Anda. Te he dicho que lo apagues. Anda. ¡Apágalo! ¡Ah! Unos traveling alocados, movimientos de cámara parkinsonianos, unos planos atrevidos que nos recuerdan a los mejores Hitchcock y Wells, donde los picados y contrapicados nos mantienen en viva tensión. Un maquillaje un poco cutre, pero que no deja de erizarnos la piel. Y unos efectos especiales a la antigua usanza, capaces de removernos el estómago una y otra vez. Con el avance del metraje se desata un torrente de gritos, sangre, vísceras, descomposiciones, transformaciones, sonidos y ruidos estremecedores como los que estamos escuchando. Delirantes escenas tan extremas como la violación de una de las chicas por un árbol, que es este momento, o la decapitación de otra de las chicas por parte de su novio, y comprobar que esta sigue viva, riéndose e intentando matarle mientras se desangra encima de él. Todos estos toques nos recuerdan a otras películas gores posteriores, como Reanimator, de 1985, de Stuart Gordon, Mal Gusto, del 87, o Brain Death, Tu madre se ha comido a mi perro, del 92, ambas del Hobbit, del señor Hobbit, Peter Jackson. Abriendo Posesión Infernal, una puerta a un subgénero en el gore, un gore mezclado con el terror y la comedia, aunque en esta encontramos una diferencia. Es una esencia del cine giallo italiano, basado en un terror sobrenatural más extremo y sin fisuras. El metraje sigue pasando. La acción, el frenesí y el desenfreno no tienen fin, hasta llenarnos la cámara de sangre y de cuerpos totalmente despedazados, convirtiendo al personaje protagonizado por Bruce Campbell, el eterno amigo de Sam Raimi, Ash, en un antihéroe. Y llegamos a una escena final que da pie a la apertura de las otras dos secuelas que darían origen a una trilogía de culto que ya conoceréis, Terroríficamente Muertos, de 1987, y El Ejército de las Tinieblas, de 1992. Esta es la escena final, Luis. ¿Te acuerdas de ella? Sí, porque había uno de esos travelings que comentaba comentaba Pedro en este informe de la película. Y el traveling final, pues eso era demoledor, aunque nunca se veía a la fuerza infernal o como al demonio, como queráis llamarlo, que se suponía encubría ese traveling, ¿no? Esa fuerza poderosa. La verdad es que Posesión Infernal, que en España pudimos ver directamente en formato de vídeo, en los videoclubs, pues fue pasando de boca en boca, como entre la gente que le gustaba el cine de terror, después de llevarse la sorpresa de ver una cinta pues demoledora, creo que era una de las palabras que utilizaba Pedro. Y así fue. No era casualidad. Detrás de la cámara estaba Sam Raimi, que luego, pues, después de esta película hizo esa otra estupenda, como era Darkman, y posteriormente vinieron los Spider-Man. Vaya, una persona con un dominio de la cámara, como si directamente la colocara sobre los railers de una montaña rusa, esa es la verdad. Oye, alguien que tiene dominio de estas cosas es el dueño de esta sección. ¿Perdón? El que tiene dominio de esto, del cine, es el dueño de esta sección y hay que darle paso. Uh-huh. Don Ángel González, buenas tardes. Buenas tardes. Uy, qué serio te he visto. Claro, estamos hablando de una peli seria. Posesión Infernal. Ya te digo. Pues estaba pensando yo, más que una montaña rusa, era una motocicleta de motocross lo que utilizó en Posesión Infernal para hacer esos traveling vertiginosos. Eso es. Yo creo que aprovechaba el ruido ya de paso, ¿no? También. Yo creo que no solo el movimiento de las propias motos, sino el sonido del motor, seguro que ya también le valía. Para hacer esa fuerza demoníaca y dando escenas gloriosas de la película, la verdad. Uh-huh. Recuerdo, por ejemplo, que los efectos especiales que tenían ese resultado tan impactante, pero que en realidad bebían mucho de los efectos especiales que veíamos en las marionetas para niños, de esos dibujos animados que veías que eran personajes hechos como con plastilina. Sí. Que se hacían y se deshacían a sí mismos en esas... Y se volvían a montar. ¿Sí? Exacto. Y eso lo veían los niños y no les pasaba nada, pero luego, sin embargo, entonces, pues, lo llevó Raimi a su Posesión Infernal y no veían. Llamaba mucho la atención que ese efecto especial se utilizase en los momentos más... Bueno, en uno de los momentos más gore de esta cinta. Posesión Infernal de Sam Raimi, la verdad es que pues, se ha convertido en un clásico, Ángel. Sí, no, la verdad es que sí. De todas formas, dentro de todo lo gamberro que pudo ser Sam Raimi en su momento, se cortó, y mucho, porque más que nada quería evitar que su película fuera censurada con la temible X que había en aquella época, que no sé, para que no se le catalogara la película como X. Y sustituyó la supuesta sangre que deberían estar saliendo en las escenas de los descuartizamientos y todos esos efectos que hacía con esos efectos de plastilina. En vez de salir sangre como hubiera sido lo normal, lo sustituyó por aquella especie de masa blanca que salía para evitar precisamente el que se le catalogara la película como X. Sí, con la cosa de que luego a la hora de su distribución pues no tuviera problemas, pero con eso la verdad es que tuvo bastantes problemas para verse. Claro, porque las víctimas de la película, este grupo de chicos, pues, según iban siendo poseídos uno a uno por los demonios, pues los que les sobrevivían, la única manera que tenían para acabar con ellos eran descuartizándoles, uh-huh, a hachazo limpio. Claro. Porque ni siquiera tenían una motosierra, tenía que ser con hachas. O sea, sin ninguna contemplación, ¿no? Totalmente. Y luego también era muy interesante esa especie de vida propia que tomaba el bosque de alrededor. Y esos efectos especiales con las ramas de los árboles, con las raíces, y esa especie, efectivamente, de violación, que de ese árbol de cuento de terror que cobra vida y, bueno, pues que de alguna forma pues posee a una de las chicas. Recuerdo un poco algunos pasajes del Señor de los Anillos, ¿verdad? Uh-huh. También es cierto. La verdad es que es otro de los toques curiosos de esta película, esa forma de mezclar la escena picante con el toque de humor negro y con el exceso de hemoglobina, es una de las señas de identidad de esta Posesión Infernal. Sí, y sobre todo a partir de la segunda parte, con Terroríficamente Muertos, donde ya la carga de humor negro es más que evidente. Y bueno, ya el desenfreno total en el Ejército de las Tinieblas, donde casi aparece hasta el fantasma gracioso de Ray Harryhausen. Sí, con esos esqueletos, ese ejército de esqueletos, que vamos, que nos podía recordar hasta, pues eso, a las películas Furia de Titanes, por ejemplo, no sé. Sí, esa manera de hacer efectos especiales, me refiero. De todas formas, de tampoco te creas que es todo la utilización de efectos especiales, porque simplemente una de las escenas que recuerdo yo como escalofriante en sí, la llegada a la cabaña, donde recogiendo la atmósfera de los montes, aquellos perdidos por los que estaban, con aquello que ponía los pelos de punta, que era el golpear del columpio contra la cabaña. Sí, exactamente. Que ahí no estaba recurriendo a ningún medio digital ni a ningún efecto especial, sino simplemente a su visión de cómo hacer el cine. O sea, incluso en eso, la pelaje de la película sobrecogía. Sí, no, hay que dejar claro que Posesión Infernal, la primera parte de la trilogía, es una película de terror, de mucho terror, con escenas gore y que, bueno, con algunos puntos de mucha ironía y tal, y un poco de desenfreno. Pero la primera parte es una película de terror. Luego, a partir de la segunda, bueno, pues ya hay humor negro y ya hay otro tipo de cosas, pero... Sí, nada más que se va desencadenando poco a poco, porque luego la primera posesión de todas, cuando están jugando a las cartas tranquilamente, sí, que te deja ahí, ya te va metiendo en la atmósfera poco a poco con las cosas que le van sucediendo. Y de repente en esa ahí, aparentemente una tranquila partida de cartas ahí para pasar el rato y tal, y de repente la primera posesión que ya te deja con el shock, y a partir de ahí es sin parar, incluso hasta la escena final, donde nos volvemos a encontrar a ese travelín infernal, sí, persiguiendo al protagonista, que sea. Yo creo que en esta película fue la que hizo el personaje en sí convertirse en otro de los personajes míticos del cine. Buscando. Seas el antihéroe. Sí, sí, es verdad. Es que genial. Y es curioso ver cómo siempre la filmografía de Sam Raimi tiene sus señas de identidad. Incluso en los tan criticados Spider-Man, la aparición de Bruce Campbell, que siempre tiene que aparecer en todas sus películas, aunque sea con algún pequeño papel. Otro detalle muy curioso, que es la aparición de su coche. El Oldsmobile, aquel del Delta 88, como ya lo hablamos en alguna ocasión, que era un coche del año 76, que es el que aparece en casi todas sus películas. Sí. Resulta curioso como siempre tiene que tener su... Aunque sea incluso en una película comercial y tal, como se le ha tachado de venderse a Hollywood por hacer esas dos adaptaciones de Spider-Man, ahí incluso intentaba dejar su sellito de su toque, con su humor peculiar. No, es curioso. La verdad es que el hecho de que haya pasado tantos años y esta película siga estando tan fresca como está, ya dice mucho de ella por sí misma. Posesión Infernal, la película de esta semana en el cine de Ángel, aquí en El Abrazo del Oso. 10 minutitos para las 9. Ángel, ¿qué más nos cuentas? ¿Nos traes algún detalle interesante en el mundo de la gran pantalla? Curioso, estaba repasando un poquito todo el... que a pesar de toda la repercusión que ha tenido después esta película, inicialmente no tuvo tanto tirón, por lo menos aquí en este país. Fíjate que venía del Festival de Sitges como muy aclamada y con mucha repercusión, pero apenas en la cartelera española apenas sí se vio. Pero también porque estaba muy censurado. De hecho, hubo países como, por ejemplo, en Irlanda, que estuvo prohibida, o en Finlandia, Corea del Sur incluso... Porque luego hay otros, por ejemplo, como Francia, que no me sorprende, Canadá, bueno, Nueva Zelanda, fíjate, Nueva Zelanda, con ahí Peter Jackson, que también hizo de las suyas después. La verdad es que estuvo bastante censurada, incluso hasta el año 2001, en Inglaterra, que ahí sí que continuó con esa catalogación como película X. Uh-huh. O sea, que tú fíjate, 2001, que estamos hablando casi de 20 años, después de que se hiciera la película... Y seguía teniendo... limitaciones. No, y de hecho, entera ha costado verla. O sea, en cines, yo creo que enteras no se ha llegado a ver. Directamente las ediciones que se han visto sin cortes han sido las que salieron en vídeo. Y supongo que luego ya, ahora ya, después con el resurgimiento el DVD, cuando se terminó de quitar en medio todo el tema de vídeo y tal, pues ahí sí que se hicieron algunos lanzamientos de la típica edición del director sin cortes y tal, con metraje añadido y todo eso. Sí. Yo creo que ha sido ahí realmente cuando se ha visto la película entera. Sí. Que en todos estos años en las carteleras de cine había costado mucho que se viera con todo su metraje. Sí. Curiosa, sin duda. La verdad es que es uno de los iconos del cine de terror. Sí, señor. Eso sí que es verdad. Un icono, ¿no? Para el terror y para el gore y para esa mezcla que decíamos antes. Tengo yo una pregunta para Luisa al respecto este. Del icono del cine de terror. Dígame. Viste la de Arrástrame al infierno, ¿verdad? Arrástrame al infierno, sí. Que ha sido la última que ha hecho después de esos dos Spider-Man. Uh-huh. Como queriendo un poco volver a contentar a sus seguidores, que parece que le estaban reprochando un poco el hecho de que hubiera abandonado ese cine tan suyo. Sí, además que no sé si has visto la película, pero algunos personajes de Arrástrame al infierno parecían sacados directamente de esos poseídos, de Posesión Infernal. Había maquillajes que rememoraban mucho algunas de las escenas y el humor negro también. Uh-huh. Así que bueno, aunque no fue una película tan redonda, pero bueno, yo cuando la vi me divertí mucho y vamos, que es recomendable, ¿eh? Para ver en casa con unas pipas y una cervecita, Arrástrame al infierno. De toque de atención, porque de hecho ya la supuesta tercera parte de Spider-Man, que ya debe andar por ahí, medio a punto de hacerse si no se ha hecho ya no la va a dirigir él, igual que tampoco va a estar el actor protagonista. Uh-huh. O sea, que se ve que ha sido un poco una ruptura. Ha habido un momento de alegría cuando ha dicho que ya no va a seguir. ¿Cómo es este? Tobey Maguire. Uno de estos. Sí, Tobey Maguire. No sigue bien. Pues sí, hombre, Ángel, hay que echar un visionado a esa, ¿eh? Sí, sí. Arrástrame al infierno, que tiene alguna escena que también se te atraganta, ¿eh? Sí. Cuidado con los finales. Sí, porque yo todavía tengo de la de Posesión Infernal, tengo escenitas ahí que... Sí, sí, sí. Pues esta tiene una que cuando ya parece que te has relajado, ya, qué risa, qué bien. Toma. Por detrás y bien llena. Sí, ¿no? Sí. Bien llena. A traición. Si es que es lo que tienen los geriátricos, Luis, que ya sabes. Sí, estamos fíjate que incluso... Yo también te quiero. que yo te estoy hablando desde el geriátrico hoy totalmente, ¿eh? Vale. Fíjate que incluso Stephen King, con todo lo que ha sido siempre relacionado con el mundo del terror y tal, aunque pueda tener sus detractores, pero yo creo que también dentro del terror moderno, la novela, siempre ha sido como uno de los referentes, ¿vale? Puede gustar más o menos su obra, pero bueno, es uno de los puntos de referencia a tener en cuenta. Siempre la ha aclamado esta película como la película de terror más original de la historia. Sí, es cierto. Es cierto que lo dijo, ¿eh? Resulta curioso cómo se reconocen entre ellos la forma de hacer terror y, no sé, curiosa. Muy recomendable. Si no la habéis visto todavía, que veo que por ahí, no sé si Yolanda sigue, os ha quedado ya asustado del todo. Es que la vi hace mucho tiempo. Mi época de terror fue la adolescencia. Ya no me acuerdo. ¿La adolescencia en sí misma? O... En sí misma. Ah, vale. No esta segunda adolescencia, sino la primera. Ah, bueno. ¿Pero la adolescencia inconsciente o la adolescencia consciente? La consciente. Sí, es que la adolescencia... La inconsciente tiene. Sigue aquí. Tiene un poquito de inconsciencia. ¿Qué vamos a hacer? No está mal entonces. Pues nada, don Ángel, a ver si pronto nos vemos y hacemos un revisionado de Posesión Infernal. Pues sí. Hay que hacer una sesión de palomitas. Oye, te vamos a despedir como tiene que ser, ¿eh? Así, con una patada en el culo. Con esto. El tema malo. Con tu música, hombre, que si no, es que lo estaba diciendo antes, como no suene, yo esta semana no, vamos, me duermo por las esquinas, es no soy persona sin esta música. Con esto y luego meter Posesión Infernal y va a quedar un poco así. Claro, por eso he cambiado el orden, para que nos vayamos arriba, ¿eh? Terminamos el cine y nos vamos, pero bien altos. Ahora ya, coges y fundes con José Luis y vamos. No, porque vamos a fundir con un poquito de terror, que todavía nos queda la trampilla del sótano, ¿eh? Ahí, eso está bien. Muy bien. Fíjate que te iba a hablar yo un poco de terror así por encima de una película de miedo, pero por el miedo que da de lo mala que es. ¿Cuala? Uh-huh. Como decían en mi casa, ¿cuala? Legión. Oh, es bárbaro, ¿eh? Bueno, pues nada, la semana que viene va a ser la película de la semana, ya verás. Bárbara. La película de semana está por ahí la nueva de lo diré, El retrato de Dorian Gray. Sí, sí, esa la nueva revisitación del clásico, que habrá que echarle un vistazo a ver qué tal está. De esa vamos a hablar ahora mismo, don Ángel, ¿vale? Así que la semana que viene entonces retomamos Legión, si quieres damos otra vuelta a Dorian Gray y te vemos por aquí y nada, y ya tú ya sabes, tú a tu paso, a tu ritmo. ¿Vale? Pues ya para la semana que viene espero tener mi paso bueno ya. Eso, da un paso adelante y nada, y bueno, ¿qué tal andas? ¿Qué tal? Bueno, bien, ¿no? Ahí vamos. Bueno, hala. Cuídate mucho, Ángel. Vosotros también. Un beso fuerte. Un beso. Venga, un abrazo. Hasta luego, abajo. Hasta luego. Yo creo que es como no le debió llegar el sobre de la productora a tiempo. Por eso ya está predisponiéndonos a hablar mal de Legión. Pero bueno, ya sabemos cómo es Ángel. ¿Seguro? ¿Tú crees? Sí, hombre, estoy totalmente seguro, ya lo creo. Eso... No llegaría el sobre a tiempo, se despistaría por ahí. Y ya está, predisponiendo a la audiencia del programa para que no vea Legión. Lo cual me parece una injusticia, pues un peliculón como el que Pompino. Eso es, la verdad que sí. Oye, hoy vamos a aprovechar, Yolanda, que está Luis aquí ya, para que no sea él el que nos guíe hasta la biblioteca. ¿Ah, que sea yo? Guíanos tú hoy, porque claro, este momento radiofónico tenso que es tener que ir hasta la biblioteca de la trampilla del sótano. Bueno, pues la verdad es que yo, siempre que tenemos que irte a buscar allí, porque no estás, estás allí esperando, pues son unos sustos tremendos. Y hoy queremos, te hemos enganchado porque Ángel estaba ahí hablando y tal, y te has quedado con nosotros. Pues ve tú delante y nos va guiando. Bueno, pues nos va guiando tranquilamente. Aquí tenéis la cabeza de María Antonieta, se conserva muy bien. Ajá. Mari, sonríe a los compañeros. Mira, sí, no, sí, sonríe. Estaba fenomenal. Y tal, eso no hace otra cosa, de hecho. Otra cosa no hace, pero sonríe. Así que, bueno, aquí tenemos los pulmones del príncipe Alberto Víctor. Nieto de la reina Victoria, que murió de sífilis el pobre. Se paseaba tanto por Whitechapel a finales del siglo XIX, que claro, pues cogió una enfermedad ahí, le sentó mal. Se lo pasaba muy bien, sí. Pues. Aquí el pene de Rasputín. Ah. Se lo cortaron al pobre hombre, un mal día lo tiene cualquiera. Pensaba que era un colmillo de elefante. Y mira, todo con un poquito de polvo, como dice nuestro compañero Francisco García, pero es que... Eso que está. Cuidado, Yolanda, que estás pisando a la última chacha. No, no, no, la pequeña bastante es que no tiene la pobre. No ganamos pasistentas, ¿eh? Sí, es que te lo tengo dicho, Edu, que no ganamos pasistentas. Que da lo mismo. Sí, pasa mucha hambre, don Luis. Hambre de siglos. Algunas veces sí. ¿Y este cuadro? Este cuadro eso es lo que se iba a enseñar. Déjame que. Como que se parece un poquito a ti, pero un poquito más. Pero lo tengo con un telón por encima. Para que lo. Aquí el... Sí, no, es que ya me había asomado yo por la esquinita. Para un poco decrépito. ¿Qué te parece? Te vemos un poquito más mayor. Yo creo que. Está verde. Está un poco mal. Te da como 5 años más, por lo menos. Le salen así como bulbos por la cara. Tal. Sí, sí. La dentadura mal. Sí, sí. Sí, pero cinco, seis años más que de los es que un pareces. Cuadro con historia. Y bueno, pues si os parece, entre todos. Rápidamente, para darle ese toque. A nosotros nos gusta que luego la gente pues lea el libro o uh-huh. el libro o vea la película o las dos cosas. Vaya a ciertos lugares, uh-huh. o sea, crear esa sana inquietud por el misterio, por los interrogantes, por los enigmas. Y es que este cuadro tiene mucha historia y tiene mucho enigma. Uh-huh. ¿Vamos con él? Vamos con él. Y yo creo que todos sabéis ya de qué retrato estamos hablando. El retrato de Dorian Gray. Y claro, para comprender el retrato de Dorian Gray hay que entender... O hay que dibujar primero un poco a su creador, al verdadero creador. Fue Oscar Wilde, ese escritor del siglo XIX. Nació en el año 1847. Y entender pues esos adjetivos de lo decadente, el dandismo, pues es hablar de su propia personalidad. Oscar Wilde era un absoluto enamorado de la belleza, de las pasiones, de la sensualidad. Decía Oscar Wilde que no había que preguntarse por qué hacer con las tentaciones, sino que lo que había que hacer era simplemente dejarse arrastrar por ellas. Y eso se ve en prácticamente toda su literatura y toda su vida, lo cual le llevó a tener ciertos problemas, porque Oscar Wilde, bueno, pues efectivamente Oscar Wilde era homosexual o bisexual en una Inglaterra de la emperatriz Victoria, donde eso estaba castigado por la cárcel. Uh-huh. Estaba castigado con la cárcel, mejor dicho. Sí. Y fue precisamente después de escribir el retrato de Dorian Gray, que era un compendio, pues eso, de la búsqueda de la sensualidad, de los placeres, de los vicios, del dejarse arrastrar por las pasiones sin ningún tipo de traba, cuando pues Wilde llegó incluso a tener que responder ante un tribunal, porque bueno, pues había una relación entre el personaje de Dorian Gray y el pintor que le hizo el famoso cuadro. Uh-huh. Donde bueno, pues había matices de carácter homosexual que la sociedad de la época no le perdonó. Primero, no le perdonó el éxito, al parecer, y por otro lado, pues menos aún el que él fuera homosexual. Bueno, se le llegó también a tachar de que había tenido relaciones con menores de edad, en fin. Pero el retrato de Dorian Gray, que algunos nombran como la última gran novela gótica, que yo creo que no lo es, ¿eh? No es una novela, tiene momentos de terror, tiene momentos oscuros, tiene momentos surrealistas, pero no es una novela gótica, yo creo, en sí. Uh-huh. Dicen que es la última porque se publicó en 1890, aunque él luego añadió algunos capítulos. Y bueno, pues es la historia de Dorian Gray, un joven muy guapo, absolutamente narcisista, rodeado pues de lujo, de boato, una casa rococó que Oscar Wilde la retrata muy bien, y que su vida cambia cuando conoce a Lord Henry. Porque si Dorian Gray es el narcisista de la novela, sí, pues el dandy es este Lord Henry, que es el que, digamos, que le lleva a Dorian Gray por el mal camino. Uh-huh. Bueno, no exactamente por el mal camino, sino es el que le recomienda vivamente eso. Si tienes muchas pasiones, si tienes muchas tentaciones, pues lo peor es guardárselas. Déjate llevar por ellas. Y es aquí donde ya empieza la novela, pues, a realizar una transgresión. Puro hedonismo. Exacto. Donde, por un lado, aparece el recuerdo del Fausto de Goethe. Sí. Aunque en Dorian Gray no hay ningún pacto con el diablo. Mm. Explícito. Claro. Explícito, ¿no? Pero igual que Fausto perseguía a través de ese pacto con el diablo, con Lucifer, con Mefistófeles, mejor dicho. Uh-huh. En esa noche de Valpurgis siniestra, pues las riquezas, el placer. Dorian Gray lo que le preocupa es la vida eterna, la belleza eterna, el seguir conservándose como tal para poder vivir todas esas pasiones. ¿Qué ocurre? Que cuando empieza a ver que ese mundo de frenesí en el que se ha metido corre cierto peligro, pues no le importa practicar, por ejemplo, pues el crimen, el asesinato, la violación. Y es a partir de aquí, pues, cuando descubrimos un poco, no la moralina, pero sí un poco esa moral que Wilde transmitía mucho, pues, a través de sus cuentos, por ejemplo. Y de sus cuentos cortos, como El fantasma de Canterville, El ruiseñor y la rosa. Y bueno, hasta que nos lleva a un final ciertamente estremecedor, que no vamos a contar aquí, pero que, porque es uno de los puntos fuertes de la novela. Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray, y dos versiones cinematográficas, una en el año 1945, en blanco y negro, muy recomendable, donde casi es más protagonista el actor George Sanders, que interpretaba a Lord Henry, que el propio Dorian Gray, y esta última versión, que terminó de filmarse en el año 2009, el año pasado, y bueno, con el personaje, no recuerdo cómo se llama el actor, pero sí el personaje que le ha hecho famoso, el del príncipe Caspian, de las Crónicas de Narnia, como Dorian Gray, y Colin Firth, imagino que como Lord Henry, imagino, porque no la he visto. Tengo muchas ganas de verla, pero que también tiene morbo el personaje, porque Colin Firth, que estaba acostumbrado a hacer personajes más bien cándidos, o el bueno de la película, a hacer de Lord Henry, pues puede estar bastante bien. ¿Este actor no hizo también una versión de Valmont? ¿De? De Valmont. Me coge Yolanda, no lo sé. Es que yo creo que sí. Cuando se estrenó Las Amistades Peligrosas, se hicieron dos versiones. Una protagonizada por John Malkovich, y la otra yo creo que era Colin Firth, uno de los personajes. No, pero igual no hacía de Valmont. Es que no lo recuerdo ahora mismo. No lo sé. Si no funcionara internet, lo miraríamos, pero ahora mismo no os voy a poder dar ese gusto. Vamos a dejarlo ahí para que la audiencia lo controle a su manera. Son personajes que llaman la atención, ¿no? Cuando un actor ha hecho sobre todo un determinado tipo de papeles y de pronto se enfrenta a otros guiones antagónicos, ¿no? Antagonistas, pues lo hacen muy interesante. Así que, no sé, Yolanda, algún detalle de Dorian Gray que seguro se me ha pasado, lo que más te llamó la atención. Lo que más me llamó la atención, no, pero sí que es verdad que es un tema, ¿no? Este de la venta del alma, que comentabas también de Fausto y demás, que se da mucho en el siglo XIX, le recuperan, es un tema ancestral casi, porque fíjate que esto viene de los apócrifos de la Biblia, ¿no? Ya se habla ahí sobre la venta del alma. Pero bueno, sí que es verdad que durante todo el siglo XIX, ya desde los románticos, recuperan, ¿no?, este motivo bíblico en muchas de sus obras. Y según estabas hablando, ¿no?, de cómo este personaje va cayendo en todas las tentaciones y se deja arrastrar por todo tipo de pecados, que no duda en cometer crímenes, me recordaba mucho también a los elixires del diablo de Hoffman, que fíjate, nunca me había dado por pensar en esa conexión, pero sí que es verdad que existe, porque también el personaje principal de esta novela de Hoffman cae en todo tipo de tentaciones y también no duda en cometer todo tipo de pecados, con lo cual, fíjate. En realidad yo creo que fue una crítica feroz de Oscar Wilde a esa sociedad que precisamente tanto le criticó a él y a gente como él por salirse de la norma, cuando en realidad todos los señoritos del Londres victoriano, del barrio oeste, que era el barrio rico, no, pues, señores, sí, es que Dorian Gray son ustedes, porque tanto han hecho una imagen de una sociedad pulcra, claro, de una sociedad beata, cuando en realidad están ahí todos los vicios. Estaban, claro, llenos de mierda hasta las cejas, ¿no? Entonces, pues bueno, fue una crítica de esa sociedad de la nobleza de la época, de la alta burguesía de la época. Y bueno, pues tal vez entre estas y otras muchas más que hizo Wilde, pues le terminaron pasando factura. Todo es opinable. A mí Oscar Wilde me parece un monstruo. A mí me gusta mucho también. Un monstruo literario, me refiero, que piense lo contrario. Me parece una persona que tenía un manejo del lenguaje magistral y un manejo de la palabra para buscar con ella fines y mensajes. Y efectivamente, el retrato de Dorian Gray es un constante compendio de citas. Sí que lo es. Bueno, como toda la obra de Wilde, es que... Pero vamos, me parece que es genial. Lo comentaba nuestra compañera Ana Muñoz, ¿no? Decía en aquel programa dedicado al Día del Libro que hiciste hace unas semanas. Dice, si yo hubiera podido estar allí, dice, pues hubiera elegido una cita de una de tantas frases de Lord Henry en el retrato de Dorian Gray, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que Oscar Wilde con el tiempo, gracias a Dios, ha tenido el reconocimiento que merece. Y además un tío que me cae especialmente bien, porque era amiguete de Bram Stoker, que ya tenía gracia al verles a los dos tomándose pintas de cerveza, claro, tan distintos uno de otro, y tuvo el detallazo de decir, que yo no sé si eso ya también le condenó para siempre, dice, Drácula me parece la obra más maravillosa de todos los tiempos. Eso dijo Oscar Wilde, uh-huh, y no creo que fuera un ganapán, precisamente. Oscar, a los altares, desde hoy. A los altares, sin duda, porque además muy buen gusto literario. En el siglo XIX estamos hablando de la más grande, sin duda, Drácula. Y muy recomendable para los chavalines del Abrazo del Oso. Si no los quieren leer directamente, pero sus papás, sus hermanos mayores, sus tíos, cómprenle esos cuentos cortos maravillosos de Oscar Wilde, ese ruiseñor y la rosa, ese príncipe feliz, por favor, ese fantasma de Canterville, son maravillosos. Dos datitos para, vamos, refrendar lo que decíais antes, ya por fin hemos conseguido desatascar internet. Ben Barnes es el director, el actor que hace la nueva de Dorian Gray junto a Colin Firth, uh-huh, y efectivamente Colin Firth hizo un Valmont, ¿verdad? Es en que 1989 me con Milos Forman. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, claro, coincidió que se estrenaron las dos películas a la vez, y claro, es que Malkovich, arrasa. Uh-huh. Es que es Valmont el personaje, es él. Uh-huh. Se sale por todas partes. Entonces, claro, Colin Firth se quedó muy desdibujado, yo creo. A pesar de que es un buen actor. Es un buen actor, pero a mí concretamente en esta película. Pues claro, es que es inevitable la comparación, entonces... Que Malkovich es otra cosa. No te da el personaje. Es que uh-huh, si tú lees la novela, es Malkovich. Uh-huh. Absolutamente. Fantástico. Uh-huh. Así es. Así que nada, pues si os parece ya, vuelvo a cubrir el retrato este que tengo aquí. ¿Lo tapamos ya? Pues sí. La verdad es que no sé, cuanto más lo miro, no sé si me recuerda a Zapatero. ¿Así? No sé si me recuerda al presidente de la ONU. ¿Así? No sé si me recuerda a Florentino. ¿A dónde quieres llegar a parar? No, no sé, es que a Rajoy. Ah, sí, bueno, esa... Obama, quizá. No lo sé. Sí, la verdad que pero es que tiene muchos parecidos. Cuantos más vicios sí cometen, más envejece mi cuadro y peor se ve. Y más se parecen. Los unos, pues eso algo tendrá relación. Muy, pero bueno, yo lo tapo. Vamos a taparlo por si acaso. Y si podemos tapar más de una cosa con esa manta que tienes, pues no estaría nada abierto. Tapar muchas otras cosas. Nada, que hay que ver esa nueva versión y sobre todo hay que leer la novela de Wilde. El retrato de Dorian Gray, un clásico. Muy bien, pues nos vamos a ir de la biblioteca. Vamos a dejar este bonito retrato. Aquí los pulmones de este señor y... Sí, déjalo ahí, el pene de Rasputín. Rasputín. Me quedo también con el libro de arquitecto de atmósferas para ponerlo en un lugar siempre bueno. Ahí hay que ponerlo en la biblioteca. Biblioteca, claro. Y nada. Y llamamos a don José Luis para que vaya echando el cierre, ¿no? Uh-huh. A las 9:15 ya. También echamos un capote encima del Abrazo del Oso para que no pase frío esta noche. Oye, que ha hecho fresco, ¿eh? Lo hemos agradecido. Se nota aquí como 5 o 6 grados menos de lo que tendría que haber. O de lo que había la semana pasada. Bueno, la semana pasada creo que había bastantes más grados todavía. Posiblemente ya se pasaba ya... La atmósfera era un poquito densa. Uh-huh. Todo el cine erótico. ¿El otro día? Hombre, todavía se conserva aquí esa atmósfera... De Don Tomás Pérez Niño, sí señor. Sí. Pero bueno, hemos agradecido esta lluvia que nos ha dado un respiro aquí en las ondas, en la hoguera de la radio, que hoy ha sido un poquito más fresca. Y llegamos al fin del programa de esta tarde, de hoy, 13 de junio de 2010. El Abrazo del Oso, que toca ir despidiendo. Hoy muy completito, Yolanda nos ha traído esta entrevista con Alberto Trinidad, presentando su última novela, El arquitecto de atmósferas. Muy, muy a gusto, ¿verdad, Yolanda? Muy a gusto, muy bien. Muy buena gente. Muy buena gente y muy interesante, y un escritor a seguir. Yo me estoy leyendo Minorías de Uno. ¿Y qué tal? Cuéntanos. El título... Bien, bien. ¿Bien? ¿Podrías haberle hecho ahí alguna preguntita? Es que llevo muy poco Minorías todavía. Estaba con otro libro y digo, ¿ahora qué me toca leer? Digo, ahora Minorías de Uno, pero era antes de ayer. Ah, bueno. Entonces, bueno, pues llevaré 30 o 40 páginas. Pero bien, ya se van ahí... Ya se va perfilando, perfilando, ¿no? Los personajes, estos cuatro personajes. Bueno, minorías de uno, además, en las citas con las que encabeza cada personaje. Absolutamente geniales, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Me está enganchando. Está enganchando muchísimo. Pues nada, Yolanda, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. El próximo domingo creo que también tienes deberes para el próximo para domingo el programa, ¿eh? No nos podemos perder un programa especialmente dedicado... Al misterio. El misterio. La semana que viene vamos a hablar mucho del misterio. Muchos y de literatura misterios. Y de mitología. Y de mitología y de cultura y de muchas y cosas. Y de todas las cosas buenas que caben dentro de un abrazo de eso. De aquello que de verdad importa. Un abrazo, Yolanda. Un abrazo, Edu. Le decimos también adiós con la manita a Jaime. Claro. Es que no, al final no ha abierto tu micro. A ver, ahora. Adiós. Ah, no. Pues no te tengo. Lo siento. Pues hasta el próximo domingo. Ay, ahora sí. Seguro que no me lo pierdo. Es que esto, como venías de público. Te margina, obviamente. Pero no, nos vemos el próximo domingo también. Bueno, Luis, un abrazo. Otro muy fuerte para los oyentes. Espero que hayáis tenido un fin de semana espectacular y buen comienzo de la próxima. Y que sigas tan joven como sigues, oye, esto es una cosa tremenda. No sé cómo, parece que va para atrás. Con que me envejezca el cuadro yo, preocupado. Parece más que Dorian Gray, parece Benjamin Button. Estoy. Bueno. Estoy genial. Don Luis, hasta el próximo domingo. Hasta luego, querido Lord Henry, porque gracias por todos tus sanos consejos, que son los que me mantienen así. Ah, sabiduría, sabiduría. Muy bien, queridos amigos del Abrazo del Oso. Hoy hemos vencido, moralmente al menos, a la Fórmula 1 y hemos conseguido hacer nuestro programa, El Abrazo del Oso, como cada domingo. Dentro de unas horitas lo tendréis en internet, en elabrazodeloso.es, para guardar, para coleccionar, para escuchar y para disfrutar. Me despido de todos vosotros en nombre de todo el equipo del programa, Eduardo Moreno, y nos vemos aquí, ¿eh? Como siempre, en la radio, en la buena, en la alternativa. El abrazo del oso. Sed muy felices.